balas sobre Endor. Pues bienvenidos a esta cuarta entrega de Balas sobre Endor, una entrega que se ha hecho esperar. Por medio hemos tenido el descanso veraniego, así que pueden pasar dos cosas: o se ha olvidado todo el mundo de nosotros y pasamos al ostracismo, o la gente nos espera con ansia y tenemos un repunte en cuanto a comentarios. Eso lo sabremos en breve. Como dato positivo está que volvemos a estar todos juntos, está el Rat Pack al completo, y por eso voy a empezar por presentarlos, aunque ya si sois seguidores los iréis conociendo a todos. Tenemos, y ahora los voy a nombrar por el orden que me muestra aquí Skype, a Álvaro Gecko. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, aquí ultimando los detalles de nuestro golpe nocturno. Sí, que esta vez no te dejaré ejercer de ladrón, tendrás que ejercer un poco de abogado, aunque los abogados que salen en una de las películas que vamos a traer tampoco es que sea muy ejemplar. No, desde luego que no. Pero vamos, intentaré defender al bueno de Emmerich todo lo que pueda. Y nos explicarás cosas como el robo con Escalo. Muy bien, muy bien. Está también con nosotros Abraham Gitorso, el incombustible Abraham Gitorso. ¿Qué tal, Abraham? Hola. Buenas noches, aquí estamos. Yo vengo ya preparado, mira. Tengo aquí el whisky, preparado para hablar de cine negro, como tiene que ser. Muy bien, un whisky on the rock. Además, como eres un especialista en lo que es fotografía e iluminación, nos tendrás que contar cositas de cómo se fotografían estas dos películas. Muy bien, pues bueno, alguna cosita saldrá. Está también con nosotros Halcón Maltés. ¿Qué tal, Halcón? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, coronel. Pues nada, aquí encantado. Aprovecho a pasarle a Abraham este whisky de Kentucky, que ya sabéis que gracias al agua de Kentucky el whisky sabe como sabe, ¿no? Por eso los de allí nos ponemos ciegos. Ya estamos dando pistas sobre la película, si la gente las ha visto y tiene buena memoria. Aunque si es de Kentucky, debería ser bourbon, no whisky, pero bueno. Cierto. Bueno, es que en inglés, eso es una equivocación que comentaremos luego, pero es whisky, o sea, crema de whisky, ¿no? Acaba en E e Y, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos, es verdad. Entonces ahí se equivocaron traduciendo, pero bien. Sí, bueno, pero se lo perdonamos. Por supuesto. Está también con nosotros, lo he dejado para el final porque así figura en la lista de Skype, a Manuel, y antes de presentarlo, y como él sé que no lo va a hacer porque es un hombre vergonzoso, voy a decir que Manuel ha pasado al mundo activo del podcasting y tiene su propio podcast, Destino Arrakis. Es así, Manuel, ya que no sé, sí, que sí. No lo ibas a decir, no, ya te suelto ahí. No, te has adelantado tú, porque yo tengo aquí un speech publicitario preparado, pero bueno, ya que te has adelantado. Pues sí, te lo confirmo, Destino Arrakis es un podcast que bueno, es un podcast metadona, ¿no? Yo creo que cuando los aficionados a Lode, entre Lode y Lode están con el mono, pues hombre, siempre es uno de los que pueden tirar, por ejemplo, y no está mal. Y además, con mi particular Semana Negra, ¿no? Porque hemos sacado tres programas y el último que hemos hecho ha sido un especial, pues, del Moore Leonard, ¿no? Ese gran escritor que nos ha dejado hace poco, y hemos repasado, pues, un poco toda su obra. Pero bueno, el género negro tiene muchísimo, muchísimo donde sacar, y muy contento de estar aquí con vosotros, pues, trayendo, pues estas dos magníficas películas. Bueno, dos magníficas películas que, además, que los oyentes lo sepan, son dos películas que, como dije que te iba a dejar elegir, has elegido tú, así que te dejo, sin introducir nada de ella, que nos des para empezar los dos títulos y así la gente va sabiendo de qué vamos a hablar hoy. Sí, Criss Cross, El abrazo de la muerte, es una película de 1949 que está dirigida por Robert Siodmak, ¿no? Del que ya hablamos en el primer programa con Forajidos. Y la otra película, pues, es La jungla de asfalto, ¿no? Una magnífica película dirigida por John Huston en el año 1950, ¿no? Hoy nos hemos especializado en robos, en atracos y lo que eso conlleva, ¿no? En el cine negro. y espero que saquéis, amiguitos, las moralejas adecuadas y las consecuencias que puede traer la mala vida. Bueno, yo discutiré luego un poco eso de que son dos películas de robos. No creo que el robo sea lo importante en El abrazo de la muerte, pero sí que es cierto que en las dos películas hay robos, de la misma forma que también es cierto que en ambas la música es de Miklos Rozsa. Vamos a empezar pues con la primera, la vamos a hacer así por cuestión temporal, porque es de un año antes, es de, como has dicho, de 1949. Como has dicho, es el abrazo de la muerte, que a mí me parece que aquí el título en castellano mejora, porque como has dicho en inglés es Criss Cross, que tiene una traducción un poquito complicado. Hay gente que la traduce como entrecruzado, hay gente que la traduce como zigzagueante. Yo creo que El abrazo de la muerte, aunque sea spoiler, porque es así como termina un poco la película, yo creo que es mejor traducción y que hace que gane un poquito el título. No sé si opináis lo mismo. Pues yo quizás no del todo, y comento. Bueno, ya profundizaremos. El Criss Cross viene a representar un poco, yo entiendo, la personalidad que tiene él y el por qué se suceden todos los acontecimientos que van hacia adelante, ¿no? Y El abrazo de la muerte es como la anticipación un poco del final. Entonces, hombre, por lo menos ahí sí que reconozco que en la traducción se esmeraron, buscaron una idea alternativa y oye, la han lanzado y queda bien también. Es como dos alternativas y coger una. Pero a mí quizás Criss Cross me ayude más a entender la película cuando la ves del todo. Bien, ¿alguna opinión más al respecto? No, bueno, hombre, Criss Cross tal vez sea un giro inglés, pues que sea un poco intraducible, ¿no? O que te desmarque un poco. Yo creo que El abrazo de la muerte está bien, ¿no? Tal vez el título un poco melodramático, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, como hemos dicho, es una película de Robert Siodmak, que aquí ya lo trajimos cuando hablamos de Forajidos, de The Killers. Es una peliculita de 80 minutos, no es una duración excesiva. Por supuesto, y ya nuestros oyentes no les pilla de sorpresa, película en blanco y negro y película mono, aunque en estos programas iremos avanzando y traeremos, como no, películas a color y en estéreo e incluso recientes, pero de momento estamos en esta época porque hay mucha película de fuste e importante. La película está basada en una novela de Don Tracy, fue guionizada por Daniel Fuchs y... Os voy a empezar un poco por preguntar un poco por la historia. Hay quien dice que, aunque es diferente en cuanto a lo que ocurre, es un poco, no un calco, pero sí la misma estructura y cuenta lo mismo que The Killer, y que en ese sentido, respecto a su película del 46, The Killer es del 46, Siodmak se repite un poquito. ¿Opiniones al respecto? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el uso de flashback está utilizado de forma distinta, entiendo, puesto que el flashback, solo hay un flashback que recorre una única historia desde el punto de vista del que la cuenta más en primera persona sobre sí mismo, que es Steve Thompson, que lo interpreta Burt Lancaster. Entonces yo creo que en ese sentido se difiere de Killers, puesto que en The Killers era, en principio, giraba los flashbacks siempre desde el punto de vista del entrevistado por... Bueno, pues el investigador que llevaba a cargo la investigación en la peli de Forajidos. Entonces yo creo que en ese sentido sí difiere. Que coincide que hay un flashback, sí, pero aquí lo que es largo, desde un punto hasta el mismo punto donde el personaje de Thompson pues recuerda todos los hechos en los cuales ha llegado a la decisión por la cual está conduciendo el furgón al destino pactado. Para mí, en mi opinión, yo ahí, fíjate, es verdad, difiere en algo, pero si te fijas, el mismo director coge el mismo recurso, que es verdad que no lo mezcla igual, pero lo tiene. También, como es una película de cine negro, lógicamente tiene pues prácticamente los mismos rasgos que tiene The Killers. Tienes la femme fatale, tienes también el móvil de un atraco en medio, que es el que gira un poco, o el que precipita todos los acontecimientos de la película también. Tienes toda la relación del protagonista con efectivamente la femme fatale, que también precipita en parte todos los acontecimientos. No sé, según lo mires, es verdad que son películas distintas. Tiene incluso esta, yo diría que como ventaja, ciertas cualidades, ¿no? Cierta evolución del director a mejor, con cosas bastante más no sé, con escenas todavía más conseguidas que la primera, excepto el tema del atraco que me maravilló en The Killers, pero cualquier persona que las vea relativamente cerca del tiempo, pues les va a sacar cosas parecidas, ¿no? Hombre, es que es una historia que al fin y al cabo es muy típica de cine negro, ¿no? De género negro. O sea, es que no solo va a coincidir con Forajido, va a coincidir con un montón de películas más, porque ¿qué es? Es unos perdedores, delincuentes de los bajos fondos, que por una mujer fatal pues acaban metidos en un robo que, bueno, que anuncia tragedia, ¿no? Como ya, el típico del género negro. Entonces no es que solo coincida con Forajidos, con The Killers, es que coincide con un montón de películas de este género. Claro. ¿Influye también, quizás creéis vosotros, un poco que optase por tener al mismo protagonista, tener a Burt Lancaster? Aquí ya no tenemos a Ava Gardner, pero tenemos a Ivonne De Carlo, que se da un aire, y si no estuvo Ava Gardner fue un poco porque no se pudo, y entre que vuelve a tratar el fatalismo, una mujer que arrastra a un hombre entre comillas bueno, el tema de los bajos fondos, que esté otra vez Burt Lancaster, yo creo que un poco las similitudes de ambas van por ahí. Como habéis dicho vosotros, quizás es que también lo que pasa es que son los prototipos del género todos metidos en las dos películas, pero porque son eso un poco los estándares del género. Sí, pero fíjate que aquí Ivonne De Carlo, que hace el personaje de Ana, no es una femme fatal como las que estamos acostumbrados. Aquí ella no hace mal ninguno. Aquí el problema lo tiene el personaje de Burt Lancaster, ¿no? Steve Thompson, que está enamorado de ella, enloquecido por ella, y aunque esta mujer está todo el rato diciéndole que por favor que no le persiga, que por favor que no vaya tras ella, e intenta que no se meta en los jardines en los que se mete, acaba metiéndose. O sea, no es una mujer fatal que vaya ahí a aprovecharse. Tiene su parte de mujer fatal porque le gusta más el dinero que otras cosas, entonces se va con el que tiene el parné, ¿no? Pero no es eso, no es una mujer que le esté a él azuzando para que cometa un robo, para que la trama avance, ¿no? Sino que avanza precisamente porque es Burt Lancaster el que se siente atraído por ella y el que se pierde por ella, pero es él el que se pierde por ella. Ella realmente no hace nada o intenta que no se pierda por ella. Pero bueno, un momento. Sí. A ver, antes de profundizar, porque estamos construyendo el tejado antes que los cimientos, ¿por qué no contamos un poquito brevemente cuál es la trama, la sinopsis, para que el que no haya visto la película pues se pueda situar un poco? ¿Alguien se atreve de vosotros? Hombre, es la historia de un hombre que vuelve a una ciudad de la que se fue, vuelve a Los Ángeles. Había estado casado y bueno, para intentar, digamos, olvidar a su mujer, se va, vuelve a los 2 años y se vuelve a encontrar con su mujer, ¿no? Ve que su mujer está saliendo con un gángster. Él intenta apartarse de ella, pero de alguna manera siempre se vuelve a cruzar, siempre vuelve a cruzarse con ella, y nota, pues bueno, que le sigue gustando y que no se puede apartar, ¿no? Entonces, un poco pues para intentar conseguir que se quede con él, pues se mete, intenta hacer un atraco, precisamente contando además con la ayuda del gángster que está aliado con su exmujer, ¿no? Y eso pues precipita pues lo que suele pasar en las películas de cine negro, ¿no? Pues una caída, digamos, a los infiernos. Hombre, yo un poco, si queréis mi opinión en cuanto a la comparación de esta película con la otra, arranca de una forma, al principio los personajes te suenan mucho, ¿no? Es muy fácil pues ver pues en el personaje de Burt Lancaster y Ivonne De Carlo pues a la pareja de forajidos. Además tiene un amigo que es policía, ya la cosa te empieza a sonar mucho más, pero yo creo que las similitudes empiezan a terminar ahí, porque esta película lo que hace es centra el foco en donde la otra película lo eludía, ¿no? Que era la pareja protagonista. En esta película, allí era en la anterior, en Forajidos, era prácticamente un secundario, ¿no? La trama de la investigación, pues casi era digamos el nexo principal de la película, y aquí es una historia mucho más dramática, ¿no? Está más centrada sobre todo en el personaje de Burt Lancaster, y yo creo que eso la hace más dramática y más interesante que la película anterior, que aunque te narraba hechos muy trágicos, la historia y el personaje tan socarrón del investigador pues te quitaba dramatismo y un poco te descolocaba a veces, ¿no? Que unos hechos tan dramáticos tuviesen ese contrapunto a veces tan frío y tan distante, ¿no? Aquí la historia te sumerge totalmente pues en la caída a los infiernos del personaje de Burt Lancaster, y yo creo que como drama funciona perfectamente, ¿no? Es un cine negro dramático, para mí bastante impactante, ¿no? Ha sido una sorpresa volver a verla, porque yo creo que me he encontrado con una película bastante, muy superior desde mi punto de vista a Forajidos. Ya, pero vamos a ver. A ver, sí, la película, desde luego, empieza fuerte, porque no es normal en estas películas, sobre todo tan antiguas, que empiece de una forma tan directa, porque no sé si a vosotros os ha sorprendido, pero empieza con un bofetón prácticamente en toda la cara, porque empieza planteándote una cosa que no te explica, uno que está simulando con otro, a partir de ahí, sin darte mucha explicación, te pone ya el inicio del robo, porque el protagonista que interpreta Burt Lancaster es conductor de un furgón blindado, parece que está todo como amañado, y a partir de ahí, en flashback, te empieza a contar la historia desde el principio, y es cuando empiezas a conocer un poco los antecedentes y a centrarte en la historia. Pero, ¿cómo se llega al robo? ¿No os parece un giro endeble de guión? Porque vosotros habéis dicho, se ve arrastrado por la mujer, pero es un poco curioso porque él realmente lo que está es visitando a esta exmujer suya, que ahora está liada con ese reyezuelo de los bajos fondos que se llama Slim Dundee, y cuando el otro se mosquea porque está con la que entonces es su chica y pide explicaciones, él, para salir del paso, dice que ha venido a ofrecerle una posibilidad de robo. Y entonces un tío que es absolutamente en ese sentido bueno, porque no tiene ninguna malicia, ni está metido en delincuencia, ni es un antiguo ladrón, ni nada por el estilo, sino que es un tío honrado, simplemente que está enamorado, plantea el robo como excusa para justificar que está con la chica de este gángster, y a partir de ahí se ve metido en ese robo. No, yo creo que Abraham lo ha explicado muy bien. Él quiere conseguir dinero pues para que su mujer no se vaya. Su mujer lo que valora pues se va con quien tiene más pasta. Es una mujer, además, en una fase de la película lo dice claramente, que ella es una persona práctica y materialista, que no es para nada pues un alma de la caridad. Y en lo que él de alguna manera también la conoce, y pese a ello, pese a que sabe cómo es su mujer, pues quiere conseguir pasta pues para que su mujer no se vaya. O la mujer que quiere no se vaya, ¿no? Es que ella no manipula. Ella, sí, perdona, Javier. No, sí. No, habla. ella lo que apunta, por eso no le veo tampoco Femme Fatale como apuntaba. Es que ella no manipula para que los acontecimientos se desarrollen tal y como luego se nos cuenta. Lo único que le dice a Thompson es: vamos a ver, tú te quieres ir conmigo, pero no tenemos recursos. Cuando él decide perpetrar el golpe es en función del efecto sorpresa que tiene lugar en su casa cuando se le aparece el Dandy pidiendo explicaciones de por qué están juntos. Y en ese momento él, puesto que no tiene escapatoria, tiene que dar una respuesta a estas personas que le están amenazando en su propia casa, decide lo del golpe. Él no lo tiene planteado. Él está tranquilamente con resaca después de una noche de borrachera, la anterior, en la cual tiene la discusión con su amigo. Esta mujer la va a visitar. Él decide que quiere estar con ella y busca una salida para que estén juntos. Pero como se encuentra con esa amenaza ya latente y sobre todo ya absolutamente clara por parte de Slim, en ese momento la única decisión que toma en caliente es: mira, tengo un plan, ¿qué os parece? Es este. Por eso ya la cuestión Femme Fatale, no, él lo que quiere es estar con ella. Y allá, bueno, pues lo que hace es no se opone a ese plan, pero no manipula y por lo menos no empatiza con él de cara a delinquir. Otra cosa es que efectivamente ya lo que le gusta es la buena vida, salir, las joyas, etcétera, y oye, si se presenta la ocasión, la acepta. Por eso yo tampoco veo ahí esa mujer manipuladora y con un plan maestro de cara a conseguir su fin a costa de los demás. Sí, pues menos. Yo ahí sí que diría, mira, varias cosas brevemente. En lo que decías tú, Manuel, con respecto a comparar con The Killers, esta película, yo creo que me costaría elegir a una más que otra, pero por un motivo. Como tú bien has dicho, ahí en eso estoy contigo al 100%, es que es una película de cine negro dramática. Pero la otra tiene un punto fuerte que esta no tiene, que es original. O sea, la otra, la clave es la investigación. es lo que te va girando todo. Entonces la investigación, como se nota que el guión lo han ido sacando de un relato en el que no existía nada, pues oye, van sacando y dicen, pues mira, tiene que haber una femme fatale, tiene que haber ahí un lío de amores, vamos a meter un atraco para que todo encaje y tal, y te la va construyendo la película, ¿no? En este caso es un drama, efectivamente, él está obsesionado con ella. Luego, entrando un poco más en lo que ha dicho Álvaro, creo que ahí sí lleva razón, ¿no? O sea, quizás los giros deberían de ser menos acusados, pero en ese caso es verdad que yo sí me dio la sensación, cuando ves esa escena, cuando habla él y propone el atraco, me parece no tanto una improvisación, porque lo ha podido pensar precisamente para buscar esos medios y quedarse con ella, pero sí de alguna manera porque se ve obligado en ese caso. Digo, en vez de plantearlo bien, aquí pues improviso y lo suelto y ya lo vamos encajando. Mi problema viene con esta película con el tema de los giros, que es que realmente a mí me falta encajarlos bien. O sea, de proponer el atraco, macho, a tenerlo ya perfectamente pensado, hay un corte de escena. Temporalmente no la encajas bien. Ella, quizás a lo mejor no me encaje bien como femme fatale, porque no lo parece, como decís todos, pero tal vez es porque no esté bien construido ese personaje. O sea, un poquito de... Si nos llegan a haber dicho o nos llegan a explicar por qué él lleva 2 años fuera, ¿cómo es posible que sea su exmujer en el año 45, aunque estés en los bajos fondos, macho? ¿Cómo te dejas a tu mujer estando obsesionado, siendo hombre, porque no nos olvidemos que en estos años eso es complicado que pase, te vas 2 años y sigues obsesionado con ella y cuando la ves vuelves a engancharte y no ves en ella a lo mejor esa razón o esa motivación que le lleva a eso, ¿no? Entonces, bueno, hay cosillas que no... Hombre, a ver, ahí pues, venga, ya salte, ya saqué el caballo de caballo, venga, ataque. ¿Por qué la abandona en un primer momento? Está claro, porque él dice que, y lo llega a decir, que es que tenían tales broncas que aquello era insoportable. Entonces él se va. Más cuando regresa en plan, he tenido 2 años y vengo totalmente curado del influjo de esta mujer y no me importa nada y no pienso en ella y no quiero verla y soy inmune. Sin embargo, desde el mismo momento en que llega, y si os fijáis, ahí está la clave, te la da los teléfonos, está obsesionado con ella desde el principio, porque la primera parada que hace es en el bar donde suele ir ella. Y lo primero que pide son monedas para llamar por teléfono, evidentemente a ella, pero no termina de llamarla. Y de hecho, cuando aparece su amigo el policía y le dice, ¿para qué son esas monedas?, él mismo, que no tendría por qué dar ninguna explicación, dice, para pagar una cerveza, porque le da a él mismo cosa reconocer que ya está en el minuto 1 obsesionado otra vez con su exmujer. De hecho, cuando va a casa de la madre, que está también parte de su familia, la hermana y el novio, etcétera, ahí vuelve a estar todo el rato mirando el teléfono y hasta uno de ellos le dice, ¿qué te pasa? Estás todo el rato mirando el teléfono, ¿quieres llamar? Y de hecho, hasta que no la encuentra otra vez en este bar, que es una especie como de lugar recurrente al que va, entre otras cosas, porque quiere encontrársela allí, pues no para. Problema de la separación, yo creo que queda claro que eran las broncas. Ella es una femme fatale. Yo creo, como decís vosotros, que no es una femme fatale. De hecho, yo para esto siempre hago caso a las madres, que son muy listas. Entonces, si recordáis, tiene una conversación este Steve Thompson con su madre y le dice la madre que esta chica no es buena. Y él le dice, no es que sea mala, lo único que ocurre es que es muy joven, ¿no? Pues ahí la madre... solo... No sé, sí. Pues fíjate, yo creo que... Vale, ahí te doy la razón, pero porque he visto la película. Es decir, sí, he visto el final, pero... Sí. Hasta el final no lo ves, macho. O sea, sí, si el tío cambia el guión al final, pues ya, te la comes, ¿no? Pero la madre le dice, dices que solo es joven, pero yo creo que de algunas cosas dice, sabe más que Einstein, dice la madre en original. Y de hecho, luego acto seguido le dice, tú te crees muy chulo, muy que lo rompes todo, que lo sabes todo, y sin cambio esta jovencita se pone un traje de seda y te tiene loco. Y yo creo que esa es la clave. No es que sea una femme fatale, sino que es muy atractiva y atrae a los hombres. Entonces, como ella es voluble en el sentido de que busca su propio interés, no hacer daño, pero su propio interés, todos los que se enamoran de ella pues van a la perdición. O sea. Hombre, yo creo que además es un personaje muy distinto al de Vagander, ¿no? Que siempre te la enmarcaban en escenarios más sofisticados, en ambientes más sofisticados. Ella viste mucho mejor. Esta, digamos, es una mujer atractiva, pero es una mujer pues un poco de barrios bajos, ¿no? La vemos ir de bar en bar o bailando con desconocidos en ese garito y, bueno, pues es una, digamos que es un una femme fatale, entre comillas, de clase baja, ¿no? Femme fatale en el sentido de que, bueno, de que lleva la perdición en el protagonista, aunque sea por también por la propia atracción del protagonista, que bueno, que se protagoniza pues uno de los amores fus que llaman, ¿no? Un amor loco, incontrolable, y una pasión pues que le hace huir de toda, que contra toda lógica, pues de toda normalidad, ¿no? Y le precipita donde además seguramente él sabe que va a ir, ¿no? Que es a la perdición. Es un poco lo que tiene esta película, ¿no? Esa predestinación, ¿no? En ese punto, pues es un cine negro un poco de libro, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy bien construido el personaje, sobre todo el personaje de Bart Lancaster. Además, es un personaje muy normal, porque se preocupan también de dotarle de una familia, de dotarle de una madre, ¿no? Los personajes habitualmente en estas películas de género negro son un poco más marcianos, ¿no? Muchas veces pues son solitarios, no conocemos familias, pues, pero este hombre además te le enmarcan en una familia normal que además le quiere y que le apoya, y, al igual que el policía, ¿no? Que es un amigo suyo, y aún así pues es capaz de librarse del destino pues que le depara la historia, ¿no? Sí, bueno, es género negro, está claro. Esta película, es que estáis hablando de drama, a mí casi me parece, conociendo el final, una tragedia, ¿no? Una tragedia clásica, cómo está montada la película, ¿no? Y luego es el destino, que además hay pequeños detalles en la película que ves que irremediablemente se va hacia él y es inevitable, ¿no? Me acuerdo ahora mismo la secuencia en la estación, cuando está él andando por la estación, en el que él mismo explica que los detalles que ocurren, las pequeñas fatalidades, hacen que él se encuentre con ella, ¿no? Cuando si no se hubiera encontrado con ella no hubiera pasado nada, pero el que él esté por ahí vagabundeando por la estación, el que vaya a pedir un paquete de tabaco, que el tendero del estanco no lo tenga a mano, se le haya acabado, entonces se tenga que agachar, y en ese momento aparece detrás del tendero ella, y él le ve, y entonces ya no se puede ir de la estación sin provocar el encuentro con ella, ¿no? O sea, el destino, por las pequeñas casualidades que ocurren, es inevitable. Esto es una cosa muy de género negro, vamos. Por no encajar además la profesión que tiene, ¿no? Yo soy un tío honrado y tal, pero claro, es que conduzco furgones blindados, ¿no? Que transportan dinero, entonces tengo la mejor posible causa para proponer atracos, ¿no? Pero sí, en eso yo hay razón. A ver, va a parecer a lo mejor que la película no me ha gustado y todo lo contrario, me parece un peliculón. Lo que pasa es que a mí me han fallado esos giros, a mí me falla que en determinados momentos, o sea, me falla que en un corte de escena a otro. Porque he visto muchas películas de cine negro, sé perfectamente el por qué pasa, pero no lo explican bien. Es decir, y yo iría a una cosa que a lo mejor no es muy importante, pero después del punto del atraco hasta que él se encuentra con el dinero, ¿qué ha pasado? ¿Se lo lleva él? ¿No se lo lleva? ¿No lo parece? Desde que él ve por primera vez a ella y se queda prendado de ella, hasta que ya no se sabe si han discutido 10 veces, o se han visto durante 2 meses o 2 días, se vuelven a querer o se vuelven a odiar, no se explica, no hay una evolución, por así decir, hay cortes, ¿no? Es como una línea discontinua, entonces, que vas enlazando, pero no a través de flashbacks, sino simplemente a través de hilvanar personajes en los que a lo mejor no ha quedado tan definido eso, ¿no? Sí, la idea también de que no se sepa si ella la ha traicionado o no, y ese momento en el hospital en el que él se está recuperando, que por cierto, aprovecho para preguntaros, ¿no os parece que esta película por fin hace algo que no se hacía mucho en esta época y que se hace todavía ahora menos, y es ponernos un poco un resultado creíble de un tiroteo? Aquí le dan un tiro y lo vemos con el brazo en cabestrillo y hospitalizado y que no se puede mover, o vemos que una bala puede atravesar a más de una persona. Ahí hay por lo menos un esfuerzo de realismo que no es habitual. Uh-huh. Mira, a mí de eso hay cosas que me gustan mucho en la película, y son también esos momentos de cotidianidad, ¿no? Que hacen eso, que le dan credibilidad y le dan realismo a la película, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, están preparando los sacos con el dinero, están hablando de cómo ahorrar comprando, es decir, que vas al mercado, pues te vas a ahorrar unos centimillos, en vez de si llamas por teléfono y lo encargas, que te lo traen, pero al final te salen más caras las cosas, ¿no? Entonces, Bueno, hay varias cosas de estas, pues como uno habla de que su mujer le destroza las maquinillas de afeitar porque se la roba para afeitarse las piernas en verano. O el personaje del barman, por ejemplo, ¿no? O sea, el jefe del metre, ¿no? Del bar, que está desquiciado de su trabajo, lo odia y cuando entra alguien le cambia la cara y oye, pues bienvenido, está, ¿no? O la borracha de la barra, que es maravillosa, ¿no? Que me encanta. Hombre, pero lo de la borracha está muy bien hilado porque la primera vez que lo vemos le hacen una insinuación como, joder, tía, te pasas aquí la vida, ¿no? Y luego tenemos el flashback y efectivamente... Es que efectivamente ha estado toda la vida allí. Ha estado toda la vida ahí. Es verdad. Sí, pero no, bueno, tiene detalles de eso, sí. También hay un momento, por ejemplo, que se limpia los zapatos encima de... posa el pie encima de la cama y la madre le echa una mirada de... ¿Pero qué haces pisando la cama que con el zapato? Es que no estás ensuciando, ¿no? Entonces, ambiente social del momento de también es un momento de posguerra, ¿no? O sea, las familias... Vemos familias... que viven todas juntas, viven con los hijos, con los novios de los hijos, sin estar casados, ¿no? Como la hermana que vive con la pareja y no están casados en casa, que en aquella época va a meter a la pareja en casa sin estar casados, ya era la leche, pero era posguerra y estaba la cosa muy mal. O sea, todo ese tipo de detalles de ambiente social, a mí me parece que está muy bien y da mucha credibilidad. No, hay otro momento que es curioso, ¿no? Cuando está en la cena, que ve a la hermana con el novio... No le gusta el gesto que hace, le hace al novio y este le hace un gesto como de partirle la cara. Y luego va y la otra abre los brazos para darle el beso. Y ahí tienes el segundo mientras él está mirando el teléfono para llamar. O sea, que en esa escena se cuentan muchas cosas, ¿verdad? Cómo forma la familia él y luego cómo interactúa los miembros de la misma para luego ya, bueno, pues contar la continuación, que es cuando ya él va al bar. Que apuntabais a la borracha, la verdad es que es para mí son de los mejores momentos porque es testigo directo de todo lo que ocurre ahí, ¿verdad? Como que está siempre ahí sentada, viendo el mundo pasar, intentando a lo mejor captar algo que no lo consigue, pero llama mucho la atención como digamos la testigo de todo lo que ocurre en el bar. Como el barman, que es el pacificador también, ¿no? El que cuando habla con él le dice, oye, ten cuidado, no sé qué, que va a estar aquí, Dios mío. Sabes que va previendo, es como el típico barman, claro, que ha visto tantas peleas en ese bar, que intenta evitarlas como pueda, ¿no? La verdad es que está plagado de cosas, ese costumbrismo está muy, muy logrado. Y luego, claro, La atención los bailes. A mí es que me gusta mucho fijarme sobre todo en estas pelis que tiene el punto este social de ver cómo las salas de fiesta en esos sitios. Pues sale toda la música y un baile. Pues sale Tony Curtis en el baile cuando estaba bailando en el bar, se le ve a ella bailando con Tony Curtis, se ven ahí unos primeros planos ahí de soslayo así. Que está muy curioso. Es que hasta el director de la orquesta sale acreditado el actor Isi Morales porque tiene casi hasta peso, tiene su metraje porque sale varias veces. En ese sentido, aunque la película tiene, digamos, cuatro claros protagonistas que serían Bar Lancaster, Yvonne De Carlo, luego este Dan Duryea, que es el que hace de Slim, y luego el que hace del teniente Ramírez, Stephen McNeil. Luego sí que es cierto, no sé, y ya os aprovecho para preguntar, que hay una especie como de personajes colaterales en torno a Slim Dandy, ese rubio tan tan peculiar y tan estridente, el mismo barman, el director de orquesta, que no es una representación coral ni mucho menos, pero que cada uno, digamos, se han tomado la molestia de darle matices y cada uno pues tiene su personalidad. Como dices, el barman pues pacificador, uno de los hombres del Slim Dandy pues siempre contemporizando, otro jugando con la pelota. O sea, tiene cada uno en ese sentido sí que está un poco, digamos, hecho el esfuerzo de trabajarlos un poquito. No, además el flacucho, que es este rubito que apuntabas al principio, al salir, sobre todo al principio de la película, y luego lo conectas cuando ella va a visitarle a la casa, ahí ya sabes que después del encuentro va a suceder algo potente. Y a mí me llamó mucho la atención que está jugando con un perro y de repente entra en la casa y le dice, venga, venimos aquí a tomar algo. A mí es que esa escena me parece brutal, es mi escena favorita, fíjate, de la película, cuando él baja de la casa, de las escaleras, y se encuentra a Slim, totalmente intimidante, que eso luego en muchas pelis, sobre todo modernas, se ve mucho, ¿verdad? Cuando van ahí los pistoleros o los mafiosos a acorralar a sus víctimas a los domicilios, a establecimientos, de una manera totalmente silenciosa, pero que con la mirada, desde luego, te están amenazando de todas, todas. Además, sí, es en tu hogar, que es casi como una violación, ¿no? Sí, y uno del que no hemos hablado es del profesor, el cerebro del plan. Que también es muy curioso, ¿no? Finchley, como ¿no? El Alan como le compran al hombre. Que toda esa secuencia también es muy curiosa, ¿no? La de la estructuración del grupo criminal, ¿no? Del grupo que va a robar, cómo se van repartiendo los papeles, cómo se crea el plan, cómo va cerrando los detalles, pues tú haces tal, tú haces cual. Tú llevas el carrito de los helados, que va a ser el coche para la fuga. ¿Por qué tiene que ser esto? Porque si es un coche normal te van a detener. Si vas esto no se va a dar cuenta a nadie y tal. Todo sí, cómo es estructura en el crimen está muy bien. Y además ahí entran en papel muchos secundarios. Además, un dato curioso con Kingsley, cuando al principio está reacio y el otro y este soldado de Slim, parece como que tiene la botella que tiene en la bolsa de papel, la pone en posición de golpeo. Es que es curioso porque el otro le dice, venga, vamos para allá. Y le enseña luego al Slip la botella, como diciendo, ya con la botella a este le tenemos ya captado. Que es cuando luego le dice, oye, la cuenta está saldada, ¿no?, que tengo con este en este bar, y él no quiere beber nada. Hasta que no termine es cuando se empieza a pimplar la botella. A mí ese detalle me ha encantado. ¿Y qué os pareció la escena del atraco? A mí me pareció bastante, bastante original, ¿no? Todo entre borroso, así pesadillesco, entre las nubes de las mascarillas de gas, puestas, ¿verdad? Parece hasta las sí, mascarillas. Está muy bien porque juega simbólicamente con el tema del humo, porque claro, ese momento en el que sale el humo nadie ve nada, y entonces es como la ceguera, que simbólicamente también es la ceguera que tiene Steve Thompson, ¿no?, el personaje de Bart Lancaster, de que por esta mujer no ve más allá, ¿no? Entonces está allí que no ve más allá, pero ya físicamente no ve más allá porque está todo lleno de humo, ¿no? Entonces este simbolismo a mí, por ejemplo, me gusta, está muy bien. Sí, aparte el golpe me parece brutal, pero además violento, pero que es lo que también me llama la atención, ¿no?, de este género de películas, sobre todo en esta época que ahora, bueno, pues ahora venga, te lo ponen ahí con ruidos, gritos y sobre todo sangre, ahí no, pero a mí es que estos disparos siempre a quemarropa, enfocando a que dispara, no ves la víctima, pero con el estruendo del arma, me llama siempre la atención. Ahí, fíjate, me gusta más, fíjate, el golpe, este golpe, filmado, me refiero al de Killers, por ejemplo. Sí, además también entra, oye, con... Te desde la de una de las torres de la fábrica cómo entra el vehículo, claro, pero luego el asalto y entre ellos con esa confusión por toda la neblina que hay y cómo se acercan a las víctimas, les disparan a quemarropa pero siempre enfocando al tirador. Sí, para mí no hace falta ni una gota de sangre además para mostrarte esa violencia como tal, pero tú sufres porque has visto a ese señor tan bueno, pues buena gente, ¿no?, que acompaña a Bert Lancaster, y es que lo matan como un perro abandonado a tiros ahí, ¿verdad?, a quemarropa, pero sin ver a ese señor. Para mí esta peli tiene tres puntos muy bastante sofisticados a nivel de planificación visual, ¿no? Con respecto, pues eso, por ejemplo, a Forajidos, ¿no? A mí el arranque me gusta un montón. O sea, la panorámica esa del... Sí, la primera, la panorámica de la ciudad desde el aire, y luego, pues, un coche enfocando, iluminando una pareja que se está abrazando en un aparcamiento. Bien. Y ellos como miran hacia la luz, ¿no? Ya estás viendo que es un abrazo clandestino, ya estás viendo que son dos personajes aislados y asustados, en un punto, digamos, abandonado, ¿no? Ahí en un aparcamiento. Y luego pasamos ya al salón de baile por dentro, como él con la mirada pues aísla a la otra que está bailando y tal. Para mí eso es magistral, es un grandísimo arranque. Luego el atraco, tal como habéis contado, ¿no?, con ese aire de pesadilla. Además, yo creo que visualmente que queda como muy moderno, ¿no?, porque la violencia, al no poder verse, pues te la imaginas pues bastante fuerte. Y bueno, y luego para mí la parte más destacable pues es la parte en la cual él está postrado en el hospital, está sospechando que van a ir a matarle, y para mí ahí juega con el suspense, con lo que tiene que mostrar un plano exactamente de una forma magistral, y juega perfectamente además pues con con el suspenso y la sospecha, con el personaje aparentemente inofensivo, pues que se encuentre en el hospital, ¿no? Yo creo que esa parte es una pequeña, si eso lo muestras como corto, el tema del tío postado en el hospital con el diálogo del personaje te funciona perfectamente, ¿no? Porque es una pequeña historia de suspense magistralmente narrada. Mira, varias cositas, que has abierto muchos temas. Para terminar ya lo del atraco, me gusta mucho también el inicio del atraco, porque todo lo que se ha hablado de eso, del camión de los helados, de dónde está, qué tiene que hacer cada uno, cuál es la función, tú lo vas viendo desde el camión. O sea, tú vas viendo el camión y vas viendo aquí y vas viendo que ya no hay vuelta atrás, o sea, que ya no hay más. O sea, ahí está el tío del camión de los helados, sigues con el camión, ahí están los otros en la alcantarilla, ahí está tal. Entonces, eso me parece que está muy bien, porque ya te han preparado, ¿no? Para que veas todos esos detalles durante el golpe. Eso está muy bien. Luego, el arranque me parece sensacional. Sensacional. Abraham, en cuanto al atraco, también yo creo que un punto importante es que, aunque lo hayan preparado y hayas visto que están ahí planificando y tal, no te han dicho exactamente cómo va a ser. Y entonces la explosión y todo el gas te pilla totalmente de sorpresa y no te imaginas tú como espectador pues cómo lo van a hacer y qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, eso es que la película juega constantemente con sorpresas, giros constantes y creándote dudas, y esas dudas dándoles la vuelta, y lo que te hace creer luego no es lo que sucede, sucede otra cosa, que es sobre todo ese bloque final, ese bloque final que has dicho. El mismo carrito de los helados, porque dicen un carro de los helados, y de repente pues tú lo piensas así, pero cuando ves el carro de los helados, ves un carro de helados con el tío poniendo helados a un montón de niños, y si te acuerdas hay hasta un niño que se sale a la carretera cuando viene el furgón y el tío lo tiene que meter para adentro, cuidado, ven que te atropella, y te quedas como diciendo, pero estos de qué van, un carro de helados con niños para un atraco, no, te quedas un poco como despistado. Sí. No, pero el niño de atropello es un detalle maravilloso. A mí me encantó. Es una pasada. De ahí atropellos, que es curiosísimo. Luego, sí, perdona, sigue, sigue. Respecto al arranque, sensacional. Narrativamente es una pasada. O sea, son los 10 primeros minutos, te mete giros, te mete todo. O sea, te lo cuenta todo y además te da pinceladas para que tú te vayas montando la historia, ¿no? O sea, esos 5 minutos, al principio están los amantes escondidos en el parking, el dueño del club que abronca a la chica cuando entra, ya vas tú montándote la historia, ¿no? Ella está con el dueño del club este, el otro es el amante, tal, luego va el otro a la cafetería, el amigo que es policía, que a la vez hace como de su conciencia, ¿no? Como de Pepito Grillo, no deberías de entrar, que va a haber bronca, él no le hace caso, entra, todos dicen, se van a pegar, se van a liar a hostias, ya te va preparando y estos son los primeros 5 minutos, y claro, aquí te mete un giro y resulta que no, que luego que le da la vuelta, y todo esto era un montaje para buscarse una coartada, porque están preparando lo del robo, ¿no? Y como que ellos están enfrentados para que nadie sepa que están juntos. Y los otros 5 minutos, de los 10 minutos, los segundos 5 minutos, pues eso, ya te haces a la idea de todo lo que va a pasar, ya te cuentan todo lo del robo y ya te montas la historia completa. En esos 10 minutos tienes todo el grueso de la película, del arranque de la película, todo lo que necesitas saber, y de forma muy visual y muy bien contado. Por eso te digo que me gustan las películas que tratan al espectador como una persona inteligente. De hecho, si ves esta película con personas que no están acostumbradas a que los traten de forma inteligente, sino a que lo den todo hecho, lo detectas porque se ponen enseguida nerviosos. ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué? ¿Y esto no? Oye, cállate, espérate en silencio y ya te lo contará el director si tiene oficio. Entonces, ahí se nota un poco cuál es el público moderno, que está acostumbrado a que le pongan una cosa, se la recuerden, a mitad de película le hagan un resumen. Entonces, estas películas a mí me reconfortan un poco y me traen otra vez en consonancia con el cine, para decir, vale, soy una persona inteligente, no me insultes, cuéntame la historia para que tenga que hacer un poquito de esfuerzo o tenga que esperar, no sé, que tenga que hacer algo, no predeglutir. Yo ahí te diría que dos cosillas. La primera, es verdad que volviendo a claro, todo lo que estamos hablando ahora es ese encaje magistral de escenas y tal, es que este director, vamos, yo creo que nunca ha sido tan no ha sido tan justificadamente valorado como debería, porque es que es espectacular, vamos, el juego de espejos, que es una chorrada, pero tienes, por ejemplo, en pleno atraco, cuando están con el furgón, solo ver cómo viene del retrovisor el camino y le adelanta, es como una etapa más dentro de ya el camino sin retorno que has cogido, ¿no? Ya lo has cogido cuando en el momento en el que al amigo le han llamado diciéndole que la mujer está, o sea, al compañero, ¿no? Que la mujer está mala y se tiene que marchar y se quedan solo dos agentes de seguridad en el coche, ya sabes que has empezado, pero es que ahí en el adelantamiento del camión dices, bueno, ya sí que estoy metido en el mogollón, ¿no? Y luego el otro es el juego de espejos que tiene en el hospital, cómo coloca el espejo de manera que uh-huh. le permita ver quién está fuera y tal. O sea, es que tiene toques maravillosos, ¿no? Las cámaras colocadas en los tejados para ver cómo pasa el furgón y tal. O sea, eso me parece uh-huh. fabuloso. Ahora, que eso de la inteligencia y tal, que es verdad, que te explica muy bien, es que yo solo veo perfectamente cajado si esto fuera una obra de teatro, en la que tuvieras 4 o 5 escenarios, o sea, tuvieras decorados claros, que fuera el bar es uno, el hospital es otro, la zona del atraco otro y tal, porque te permitiría de alguna manera saltar en el tiempo de una etapa a otra sin que hubiera problemas. Aquí tienes que asumir que con la interpretación de ellos clavas perfectamente los momentos que están pasando, desde el enamoramiento al desenamoramiento, ¿no? A la bronca, al tal. Y a mí eso no lo veo, no es que no me guste, es que no lo veo tan bien encajado como en The Killers, que todo va a través de flashback, claro. No sé. Eso no me ha terminado de gustar tanto como The Killers, y la tengo que comparar con esa, no porque, como decir, no es tan parecida. O sea, hemos dicho claramente que sí, que esto es un drama y la otra es más una investigación, pero es que inevitablemente se parecen, ¿no? Hombre, aquí se basa mucho en la interpretación de los personajes, más que en el montaje. Claro. Tiene muchas cosas de montaje, tiene muchas cosas de planificación. Pero, por ejemplo, en lo que es en conversaciones, apenas corta el plano. O sea, solo tira plano, o sea, hace 2 o 3 cortes por conversación, ¿no? Por larga que sea. Mete plano general, un corte de un lado, otro corte de otro y ya está. O sea, es que no hace plano contra plano ni así. O sea, se basa mucho en la interpretación. Pero luego visualmente también la película está muy bien, ¿no? O sea, Robert Siegmann pues es alemán, se tuvo que ir de allí por el tema nazi, trabajó en la UFA, trabajó con Friedland, no sé si llegó a trabajar con Murnau, bueno, además este hombre se curtió en un montón de oficios y luego ya llegó a Hollywood y claro, le pesa mucho el tema del expresionismo alemán, además el director de fotografía es Frank Planer, que es un tío que también curtido en cine negro y que hace un blanco y negro aquí muy bueno, ¿no? O sea, hace cosas como conseguir iluminar interiores y exteriores con la misma intensidad, ¿no? Por ejemplo, cuando sale el furgón, que sale el furgón con el dinero, ¿no? Y sale desde el sótano, sube y va a la calle y todo te lo marca en un plano secuencia y todo está perfectamente iluminado, ¿no? O sea, consigue ganar al sol, digamos así, con la luz de interior. Es una cosa complicada, es muy, ¿no? Es que es muy grande, muy grande. Sublime, sublime, sí, desde luego. Es que tiene un montón de películas y luego se adaptó muy bien al color porque hizo Vacaciones en Roma, El motín del uh-huh. Kane, Desayuno con diamantes, o sea que el tío enseguida se adaptó al medio, pero es claro que tiene un lenguaje visual en toda esta película expresionista sí. alemán, claro, innegable desde luego. Solemos criticar en las películas modernas a veces el afán por explotar el físico de los actores. Aquí era otra época, pero ¿no os habéis dado cuenta un poco el lucimiento de Bart Lancaster, que hace 3 o 4 escenas en manga corta refrescándose y luciendo bíceps, y mira qué recortadito estoy? Sí, hay varias cosas de esas. Por ejemplo, aquí utiliza mucho luces cenitales y laterales, ¿no? Que dan unas sombras así, pues eso, de expresionismo, ¿no? Muy, unas sombras muy duras, muy reales. Es una luz bastante irreal, o sea, no intenta justificar las fuentes de luz, así queda en plan fantástico, en plan así tragedia, ¿no? Con mucho volumen y tal. Sin embargo, cuando fotografía a Ivonne de Carlo, la luz es frontal, todo está muy matizado, no tiene sombras duras, es una estrella, es la diva de la película, y entonces ahí la luz está mucho más matizada. Sí, es verdad. Claro, se va un poquito de lo del cine negro, ¿no? Aquí, cuando sale Ivonne de Carlo, hace cosas así, claro. Uh-huh. Bueno, por cierto, que me corrige Manuel por línea interna y con toda razón, que Vacaciones de Roma es en blanco y negro, con lo cual sí, es verdad. No sirve como ejemplo de su paso al color. No, pero Desayuno con diamantes sí. Desayuno con diamantes sí. Yo creo que, salvo que tengáis que apuntar alguna cosita más sobre esta película, pasaríamos a la siguiente. que tiene todavía mucha más miga. ¿Alguna cosa? Yo quería comentar alguna cosita más de planificación y del final, dos cositas. Venga. Pues eso, que aquí utiliza planos de cámara y ángulos así poco comunes, ¿no? Tira bastante picados, bastante contrapicados. El inicio, como indicó antes Manuel, está muy bien porque es ese plano aéreo que se va acercando hacia donde están ellos, ¿no? Hacia el parking. Enlaza con una grúa bajando y entonces coge, aquí parece que lo que quería hacer era un plano secuencia, pero claro, con los medios de la época pues igual era un poco complicado, ¿no? Yo creo que quería hacer algo como Orson Welles en Set de Mal, ¿no? Un plano así. Entonces se centra en ellos dos y si te fijas se queda con el personaje de Bart Lancaster, se queda con un plano desde arriba, ¿no? Con un plano picado. Entonces aquí ya él sale como más pequeño, ¿no? Él es un pobre hombre, lo ves como un pobre hombre. Sin embargo, la primera aparición de Slim lo hace al contrario, lo hace con un contrapicado, ¿no? Que lo que le hace es enaldecerle, ¿no? Como darle esa grandiosidad, ¿no? Entonces, está muy bien cuidado lo que es la fotografía. Y ya en cuanto al final, todo el bloque final, como ha dicho Manuel, es para mí lo mejor de la película desde ese momento en que está en el hospital. Y todo lo crea, toda esa tensión que tiene esta parte, la crea mediante dudas en las que hace eso, te hace ver que va a pasar una cosa y luego resulta que te mete una sorpresa y pasa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues crea la duda de que si Ana está con Slim o de verdad le está esperando con el dinero en la cabaña, ¿no? Entonces, el policía amigo le dice que si está con Slim no va a pasar nada, pero si no está con él, pues van a ir y van a matarlo. Entonces, hay un tío allí que está esperando. Y se piensa este que es el asesino, ¿no? Porque está en teoría esperando a su mujer accidentada y ya te crea la duda otra vez de si este hombre es el asesino o no es el asesino, ¿no? Entonces ya parece que la entrevista, parece que no es el asesino, entonces coge y te sorprende y resulta que sí es el asesino. Pero te vuelve a sorprender y no le va a asesinar, sino que lo que va a hacer es secuestrarlo para llevárselo a Slim. Y cuando va en el coche te vuelve a generar otra duda. Intenta sobornarlo, le dice ¿cuánto te paga? 5.000, pues yo te voy a dar 10.000 si me llevas a la cabaña, parece que no le va a sobornar y de repente abre la puerta de donde lo lleva y está ella y lo ha llevado a la cabaña y otro giro y luego resulta que entra dentro y se piensa que se va a fugar con ella porque está allí dentro y resulta que no, que tampoco, otro giro, otra sorpresa, ¿no? Ya te esperabas una cosa y te vuelve a dar la vuelta, resulta que ella no, que ella se pensaba que este iba a estar 2 semanas en el hospital y que allí no iba a ir nadie, entonces se estaba escondiendo allí con el dinero para luego poder fugarse. Entonces dice que como está medio inválido, que le den morcillas y que se va. Y en el momento de irse te vuelve a generar otra duda y aquí ya te lo hace ya descaradamente porque te enseña el negro de la puerta. No hay nadie. El rostro de ellos. Esto lo hacía mucho Hitchcock, que es lo que ven y reacción de ellos. Lo que ven, la puerta, el rostro de ellos. No sabes si va a entrar el detective, porque se oyen sirenas muy en el fondo. No sabes si va a entrar el detective, no sabes si va a entrar Slim. Y de repente entra Slim. ¿Qué pasa? Que ese soborno que había cogido el chofer resulta que otro giro. No era un soborno realmente. Ha ido corriendo donde Slim y se ha chivado de dónde lo llevó y dónde están. Aparece Slim. Y entonces aquí otro giro, cuando tú piensas que ella pasa de él y no quiere que él, va y la abraza cuando le va a disparar y le defiende, resulta que sí, que ella le quería, oh qué bien, entonces empiezan a sonar sirenas, esas sirenas, va a salir Slim, oyes las sirenas, pero aquí otro giro, otra duda, no, aquí no llega a haber giro porque no se ve si lo detienen o no lo detienen, pero te genera otra duda, lo detienen o no lo detienen, porque aquí se acaba la película, él se va. Y aquí te genera otra duda, ¿qué pasa con él? Porque claro, aquí estaba el código sí, Hikes. Eso te iba a decir, que las sirenas son código Hikes totalmente innecesarias, claro, para el final de la película. Pero yo creo que era sí, obligado por unas sirenas que todo el mundo identifica como que al malo, claro, va a recibir su merecido de alguna manera. No lo sabes realmente. La película no te lo que lo detengan. Desde luego, no, modo, pero enlazas con que el teniente está allí, ¿no? Pero el teniente está allí, sí. Lo que pasa es que ahí está la habilidad de Seth Mac de intentar saltárselo. Lo dejo velado. No me van a poder decir no, que pero, no. Las he puesto, pero están ahí. Pero está herido. Y no, hombre, no, está herido de una pierna. Sí, sí. No puede correr mucho más. El teniente un poco es revelador al final lo que dice el teniente, porque dices, has dicho antes, es un poco el Pepito Grillo, la voz de la conciencia, pero también muestra un poco lo que es la amistad fallada, porque hay un momento que lo dice claramente, debería haber sido mucho mejor amigo, te debería haber detenido, te debería haber cogido por el cuello, darte una paliza Y claro, dice, lo siento, o sea, está sintiendo no haberle dado un meneo cuando se lo merecía. No, al final la moraleja que es clara, creo que el crimen nunca paga, que es lo que tú apuntabais sobre lo del código Hays, pero yo un poco lo del tema de la cabaña, que es lo que cuando comentabas Curvo algo de, bueno, pues últimos comentarios, fíjate, porque estamos hablando de golpes fallidos, puesto que bueno, al final, bueno, pues tienen que ir o disparar a Van Lancaster y se van con la mitad del dinero. Lo normal, sobre todo al fin y al cabo, que Slim se ve que es un mafioso de primer orden, ¿no? A lo mejor en este caso, pues por la escena que comentaba en la vivienda de Van Lancaster. Pero ¿para qué le dais el dinero a ella? Llévatelo. Pues esto ya se ha roto totalmente, ya cualquier tipo de planificación y de la estrategia que teníamos en mente. Yo me llevo el dinero, al otro le puedo dar por muerto, ¿no? Yo no sé si luego él va a contarlo todo. No, entonces, pero hay, perdona, que se lleva ya el dinero ahí, yo sí. Ahí no sé, no me... No, no hay un punto, caso. Hay un punto en el que el propio Slim se sorprende de que ella esté enamorada de él, ¿no? Dice, así que al final ella estaba enamorada de ti. O sea que si la dan, él pudo que en la organización del golpe pudieron seguir manteniendo que ella fuese la que se llevase la pasta, pensando que estaba con Slim y no estaba con él. Estaba con Barra Caster. La duda, y sobre todo cuando el otro tienes ya que puede cantar la Traviata, yo creo que ahí lo más inteligente es que se lleve el dinero. Que además ya, oye, es un criminal, por otra parte. Pero mira, lo del dinero es está muy bien llevado porque... ¿quién se queda depositaria del dinero? Ella. Y además a los dos le parece bien porque los dos tanto lavas piensa que está ella con cada uno de ellos. Y yo creo que en realidad ella no está con uno hasta el final. O sea, sí, decir, pero es al principio. Tampoco lo tiene muy claro. Juega todas las bazas. Entonces, que tenga ya el dinero es un poco pues porque los dos se fían de ella, pero en realidad ninguno de los dos se debería fiar. Bien, pero es al principio, pero cuando al final la cosa rompe, puesto que hay un tiroteo cruzado intentan traicionar a Van Lancaster, deberían pasar o el plan ya totalmente se ha desquiciado, porque además no tienen todo el dinero, pues quédatelo tú. Ya luego ya, oye, si es mi mujer, pues ya la encontraré. Y luego conecto también con lo de la fe fatal, porque al final ella le espera. Y además es lo que recrimina. Chico, ¿para qué coño vienes ahora? Espérate, quédate en el hospital y cuando estés bueno nos vemos aquí. Si yo aquí estoy estupendamente. Él la espera. O sea, yo creo que está ahí escondida. Ella. No, y además es que se sorprende de que llegue y dice, pero tú qué haces aquí. Yo he leído en el periódico que hasta dentro de 2 semanas no venía. Yo creo que estaba esperando para largarse con el dinero. Podría haber sido con el dinero. Porque ya, el hospital que puede estar de tiempo real, 1 o 2 días, podía haber, además se supone que tiene que ir en un vehículo, puede coger el coche, esto, además sabe que el plan se ha roto, por lo tanto, podía haber sido con el dinero en ese momento, previamente. Joder, pues yo a modo de conclusión sí digo, señor Siodmak, a sus pies, porque ha conseguido que 5 como nosotros no nos pongamos de acuerdo y estemos debatiendo y no tengamos claro nada con una película que es maravillosa, o sea, que chapo. Cada uno haya visto chapo, una peli diferente. Efectivamente, chapo, tío, lo has conseguido. Ya, bueno, impresionante. Igual, o sea, yo no puedo decir más de la película, chapo, tío, lo has logrado. Pero igual es un poco porque dice Álvaro, porque en el fondo tiene algunas lagunillas ahí. Sí, sí las tiene, pero bueno, yo qué sé. O más que lagunillas, incluso por alguna de esas lagunillas hay algún monstruo. No, yo creo que también está muy bien que te deje que saques tus propias conclusiones, ¿no? No te tienen que explicar absolutamente todo lineal y literal. Pero bueno, y ya yo creo que también, como para un poco cerrar el tema, si queréis, una pequeña curiosidad, y es que Steven Soderbergh en el año 95 pues dirigió otra versión de esta historia, ¿no? Se titulaba Bajos Fondos, Dinner Need. Bueno, es una película, la verdad, que Soderbergh, que yo creo que es un tío bastante potente, no es ni mucho menos de sus mejores películas, no le salió especialmente bien y entre las dos yo me quedo mucho antes con esta. Eso está claro. La protagonizada Peter Gallagher y Elizabeth Shue. Pero vamos, es una película muy normalita. Bueno, pues pasamos página y cerramos con la siguiente reflexión. ¿De qué sirven los agujeros de guión? Pues para que 63 años después, se dice pronto, 5 personas discutan sobre qué ocurre o qué no ocurre fuera del metraje. La jungla de asfalto, segunda película que vamos a tratar hoy, yo creo que mejor película que El abrazo de la muerte, pero claro, es una opinión personal. Película de 1950 de John Huston, el guion es de John Huston y de su amigo Gene Maddow, aquí se conocen todos, además sobre una novela de otro amigo de John Huston, de W. R. Burnett. La novela, por supuesto, a estas alturas ya ha quedado olvidada, aunque la película es diferente al libro, pero respeta todo su espíritu. Desde luego, esta es una producción hecha de gente del mundo del guión, porque Burnett también era guionista, además de amigo de Houston y compañero de borracheras y de partidas y de un montón de cosas. Una película, esta sí, bastante más coral que la anterior. Hay un nutrido grupo de personajes, además todos ellos también bien definidos. Luego los veremos. Una película de más duración, estas son 112 minutos. Vuelve a ser evidentemente en blanco y negro y en mono. Una película reconocida en los Oscar, aunque fue ampliamente votado por una obra maestra. De hecho, esta película fue nominada tanto a Mejor Dirección como a Mejor Guión Adaptado y fue batida por Eva al Desnudo de Mankiewicz. Como Mejor Actor de Reparto se nominó a Sam Jeff, que está brillante en esta película, que fue batido también por un actor de Eva al Desnudo, y como Mejor Fotografía se nominó a Ronson, que fue batido en este caso por El Tercer Hombre, que aquí yo no sé hasta qué punto estaréis de acuerdo. Yo creo que sí, que El Tercer Hombre es todavía más brillante e introduce cosas que cambiaron también un poco el género. ¿Se atreve alguno de vosotros, antes de que empecemos a hablar de las interioridades, a hacer un breve resumen de lo que nos cuenta? Sí, yo creo que me puedo lanzar. Voy a intentar ser muy escueto y, hombre, supongo que todos los oyentes que nos ven, la mayoría la han visto, pero vamos, yo solo quiero decir, para enfocarla, que es el punto de vista que nos puede dar el cine de gánsters de la ciudad de Chicago en esos años, ¿no? Entonces, La Jungla de Asfalto es eso. A partir de ahí, utilizamos un atraco, la planificación de un atraco y las consecuencias de él para mostrarnos a toda la clase social de los bajos fondos, ¿no? Todos los gánsters que hay, cómo se mueven y las compañías que tienen, pero desde un punto de vista, o sea, por un lado directo, con la realidad que tienen, la relación con los policías, ¿no? La lucha interna que llevan, y por otro lado, desde el punto de vista social y familiar, ¿no? Es una película que nos muestra pues que todos tenían sus problemas personales, las motivaciones que les llevaban a hacer lo que hacen y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy coral, tienes a mí me recuerda mucho a La Colmena de Cela, ¿no? A la novela de La Colmena, porque en el fondo no tienes por qué destacar a unos más que otros, no hay ningún protagonista directo inicial, ojo, luego ya veremos que hay alguno que sobresale, pero esa es la puesta en escena, ¿no? O sea, tú vas viendo cómo la ciudad engulle todo, y dentro de ella, pues, cómo rivalizan dentro de la jungla, pues, todas las bestias que hay, ¿no? Siempre desde el punto de vista, ya digo, el contrapunto del gánster con su situación personal. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos el atraco, todo lo que lleva y la consecuencia, pero siempre desde ese punto de vista, ¿no? Bien, antes de que nos metamos un poquito a debatir la película, yo, para los que nos oigan, sí que quiero situar un poco cómo fue este proyecto desde el punto de vista de la dirección, porque John Huston, si los que nos oyen no lo conocen, tiene una vida no para un libro, sino para una enciclopedia o para una serie de televisión de 3 temporadas con 24 capítulos, porque lo que ha hecho este hombre... No vamos a hablar ya de que fue aviador en la Segunda Guerra Mundial, o que fue guionista, novelista, pintor, dramaturgo, ha sido torero, fue teniente en el ejército de Pancho Villa, jugador, bebedor, mujeriego, bueno, lo tiene prácticamente todo. Tenía un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer y por eso se hizo esta película, una película que luego os pregunto, pero para mí, que sea de la Metro-Goldwyn-Mayer, llama mucho la atención. No era esta la película que iba a hacer, lo que quería hacer era Quo Vadis, y de hecho estaba pensado que fuese así la película que iba a hacer para la Metro, pero Quo Vadis se fue a mucho más adelante en el tiempo y se planteó qué hacemos. Entonces recurrió a los amigos y fue cuando decidió adaptar esta novela que hemos dicho antes de W.R. Burnett, amigo suyo y también perteneciente al mundo de los guionistas de Hollywood. Así arranca este proyecto que, aunque en ese momento no se sabía, va a definir lo que es un subgénero, yo creo, dentro del cine negro, que es el cine de atracos. Y de hecho la estructura de este atraco, tal como se muestra, se ha calcado 100.000 veces, incluso en Atraco Perfecto. Ya sé que esto a Manuel igual no le gusta, pero la estructura está calcado. ¿Estaríais de acuerdo con este planteamiento? Sí, hombre, esta es una película emblemática dentro del género de atracos, ¿no? Es la piedra angular, ¿no? A mí no me molesta lo más mínimo, vamos. Atraco Perfecto también jugaba un poco con cómo estructura la película, con la estructura, en fin, con esos giros, ¿no? Y con esa forma, esa narrativa que sí tenía un punto de originalidad con respecto pues ahora al cine más clásico, ¿no? Pero qué duda cabe que hay en Atraco Perfecto pues esa narración coral y esa profesionalización, entre comillas, del mundo de Lampa, pues está muy presente y esta película fue, digamos, la que dio ese punto de vista tan original sobre la delincuencia, ¿no? El Atraco Perfecto quizás expande un poco más todavía el punto de partida que pudo suponer Jungla de Asfalto con elementos accesorios de cara a lo mejor facilitar el atraco. Pero en ese sentido está claro que el germen entiendo que fue aquí. No sé si os ha sorprendido a vosotros, yo he estado muy atento dado que las dos películas eran de Miklos Rocha, he estado pendiente en las dos para ver en cuál de las dos me gustaba. Y lo he tenido que dejar en claro vencedor para el abrazo de la muerte, porque me ha sorprendido mucho que, salvo al principio, luego prácticamente no hay banda sonora en esta película. No sé si os ha llamado a vosotros, como se suele decir, poderosamente la atención, pero sí, a mí me ha llamado mucho la atención. Es el cine de los tiempos. Sí. Hoy día estamos acostumbrados y mal acostumbrados a ver películas en las que la música no cesa. Compositores, es una sobresaturación actual comparado. Hay compositores como Jerry Goldsmith, por ejemplo, cuando compuso Patton le criticaron de que solo en una película de 3 horas o 2 horas y media solo tuviese media hora de película, y decía que un compositor de música solo la tiene que poner pues cuando es apropiado ponerla, ¿no? Y yo creo que los grandes compositores están al servicio pues eso de la imagen y de la historia y no de exhibirse a sí mismos, ¿no? Y me parece encomiable pues que metan en la música exactamente que tienen que meter, porque yo creo que hoy día muchas veces lo que hacen es cargarse un poco el ambiente de la película, ¿no? No, pero el 100% de la película es diálogo prácticamente. Son seis minutos son los que hay de música en total en la película, y a mí me parece que está muy bien porque el haber puesto música en la película lo hubiera embellecido, lo hubiera dejado menos visceral, menos claro, cruda. No realista o cruda, sí, eso es, estoy contigo. Es que fíjate, a lo mejor se me ocurre que podía haber música a lo mejor de una gramola en la casa de Emmerich. Es que claro, no puedes poner música continua cuando todas las escenas pasan de la casa de uno al otro, luego a la joyería para luego pasar a por ejemplo cuando está Luis herido, etcétera, que tanto diálogo y tantos momentos dramáticos que es que entorpecería. Sí, yo y un poco para ponerlo como ejemplo muy gráfico, recuerdo que cuando hicieron la nueva adaptación de La Cosa, que puede gustar más o menos, pero el director dijo una cosa que a mí me pareció muy acertada, ¿no? Dice, jolín, es que recuerdo la antigua película de Alien y es que había silencios. Había momentos en los que había música y había momentos en los que no. Y estaba perfecto. Sin embargo, ahora vemos Prometheus y es que no se para la música ni un minuto durante toda la puñetera película. Ya, pero ahí a veces es difícil encontrar el equilibrio, porque es cierto... Y es no solo cierto, sino a veces un poco tramposo que la música te prepara pues para el golpe, para el momento, pero yo en eso a veces también discuto, porque hay muchas veces que el silencio absoluto o un ruido ocasional te crea incluso más tensión, o sea, que hay que saber medir cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Sí, efectivamente. Hoy día yo creo que los compositores, o hay gente que piensa que la música es también, se puede comerciar, es algo también desde el punto de vista comercial es algo interesante. Sí, que vende. Y claro, lo ha dicho Hans Zimmer, que una cosa que le harta bastante pues es tener que meter música donde él pensaba que no tenía que meter música. Por lo visto, declaraciones por ahí diciendo que no le gusta trabajar con... no quería hacer Superman, por lo visto, por eso. Porque Nolan le exige meter más música de la que él piensa que debía meter, ¿no? Bueno, nos hemos salido mucho del tema, pero viene a raíz un poco de la utilización de la música, ¿no? En estos años los compositores de bandas sonoras eran eso, eran compositores para cine absolutamente pues supeditados a lo que es la imagen, que es lo que yo creo que debe ser, ¿no? Vamos a, antes de pasar un poco a ya lo que es la interpretación y un poco lo que son las claves de la película, vamos a cerrar un poco estos aspectos técnicos dedicándonos a la fotografía, que aquí quizás ya sería un poco repetirnos, porque volvemos a tener ese claro influjo del expresionismo alemán. Tenemos también parte de ese realismo poético francés de Jean Renoir. Tenemos otra vez el tema de los contrapicados para que se nos vuelva a echar el techo encima. Y luego una cosa que no sé si os ha sorprendido, que porque la gente a veces habla de cosas y resulta que todo está inventado, ¿no? Oyes hablar a gente, y yo lo puedo decir porque es una película que me encanta, oyes hablar, por ejemplo, de Blade Runner y dices, ¿qué película? Toda la película con un ambiente opresivo, nocturno, y termina con un gran espacio abierto. Justo lo que hace esta película en el 50, de noche, oscuro, opresivo, y acaba en pleno campo con luz. O sea, en ese sentido es verdad que Blade Runner lo único que hace es que introduce la lluvia, pero ya está. Sí, lo que pasa es que eso se consigue también con técnica, claro. O sea, aquí, bueno, como has dicho, esta película es muy expresionista, tiene unas sombras además muy, muy duras, sin matizar. Sí que tiene, yo antes de verla pensaba que no tenía así mucho tono de gris, sí que tiene tonos de grises, no es un blanco y negro así muy potente, pero sí que las sombras son duras, no están rellenadas, no tienen luz de relleno, ¿no? Además utiliza esos planos picados, contrapicados, sobre todo contrapicados, aparte de que son, pues, esos planos más estéticos, porque así se echan los techos encima. Si os fijáis, aparecen los techos en todas las películas, en todos los planos, entonces eso da mucha sensación de agobio, ¿no? Esos planos contrapicados, ¿no? Y luego además otra cosa que hace es usar teleobjetivos, ¿no? Porque si os fijáis, toda la película está estructurada en primeros planos, o sea, todos son unos primeros planos maravillosos, estupendos, muy bien iluminados, y eso se hace con supongo que serán de 70-200 más o menos. Además se nota porque hace unos planos que a mí me gustan mucho, que es el de poner dos personajes en primer plano, y entonces como está tirando con teleobjetivo, es una película que a la vez es muy cinematográfica, porque podías pensar, si al estar estructurada con primeros planos, que es una cosa como muy televisiva, ¿no? Porque las televisiones eran más pequeñas, entonces tenían que hacer los planos más cortos para que se viera más. O sea, en un plano general, en una televisión de la época se perdía. Sin embargo, es muy cinematográfica porque aprovecha muy bien el gradiente de desenfoque que da un teleobjetivo, ¿no? Entonces, como la profundidad de campo es mucho menor, te mete dos personajes y el fondo, entonces te mete lo que ahora hacen en 3D, ¿no? El meterte cosas por delante para que haya profundidad, ¿no? Aquí te crea la profundidad metiendo dos personajes y un fondo, y al usarte el objetivo el desenfoque es mucho más acusado, ¿no? Entonces el fondo está muchísimo más desenfocado, el otro personaje tiene un punto de desenfoque y el primero está perfectamente a foco, ¿no? Entonces genera mucha profundidad de campo. Y hablas de primeros planos y si el material que fotografías en primer plano es atractivo, como ocurre con el caso de Marilyn Monroe, ¿no os quedasteis pilladísimos la primera vez que sale con esa especie de rostro angelical y también... Sí, que está dormida en el sofá, ¿no? Sí, está dormida, es angelical, está iluminada el rostro, parece que emite luz ella, o sea... Uh-huh. Es una maravilla como está. Y luego cuando la vuelve a fotografiar con el vestido negro, igual. Ahora hablaremos un poquito de los actores, pero me gustaría preguntaros unas cosas, porque aquí siempre ha habido un debate, y yo estoy con la segunda teoría y ahora os las expongo. Hay quien dice que John Huston era un magnífico director de actores, que los llevaba muy bien y que los explotaba muy bien, y que por eso en películas como esta se nota que están todos brillantes. Esa es una teoría. Hay otra, que es en la que estoy yo, es que John Huston era muy, muy listo en el casting. Era un tío que sabía encajar perfectamente el casting. Entonces lo que hacía era, buscaba actores que eran exactamente igual que el personaje que quería hacer, tanto físicamente como un poco casi psicológicamente. Entonces, ¿que necesitaba un tío alto, fuerte, con un ligero toque de paleto? Pues cogía Sterling Hayden. ¿Que necesitaba una belleza natural, salvaje, indómita? Cogía a Marilyn Monroe y luego les decía, bueno, hacer lo que queráis. Pues yo estoy de acuerdo, porque incluso el resto de miembros de la banda, cada uno tiene su en este caso tiene su punto débil, como puede ser a lo mejor Gus con esa espalda encorvada, el doctor de que se nota que es inteligente pero físicamente frágil. Luego tienes a Luis, que parece como que le ponen, vamos, plan italoamericano, que con mucha verborrea, pero luego también una persona muy noble, que empatiza rápidamente además con cada uno de ellos. Yo creo que ahí acierta plenamente, sobre todo por la cuestión social que muestra la película, en el sentido de que entre lo que es el delito, yo creo que abruma más el que profundice los problemas que tienen personales cada uno de ellos. Yo creo que ese es el mayor acierto. Esta película, si se hiciera ahora, duraría 3 horas. Si esto lo hace Michael Mann, tienes 3 horas de peli, en que el punto delictivo son 40 minutos, y el resto tienes ahí el drama de cada uno en su casa, los problemas que tengo uno con el juego, el otro que acabo de salir de prisión. Pero oye, ves el mérito que tiene todo esto, ¿no? Que en 115 minutos te lo introduce perfectamente. Es que es eso, es que el robo al final solo es una excusa que tiene John Huston, que además lo que a él siempre le ha gustado y lo que siempre ha hecho en su cine es el desarrollo de personajes, ¿no? Eso es lo que a él le interesa, y el robo al final es una excusa para plantarte estos personajes y desarrollar estos personajes. Es más, en su momento el estreno se tachó de inmoral precisamente por eso, por mostrarnos a unos criminales muy humanos, ¿no? Y humanizarlos y hacer además que nos lleguen a caer bien, aparte de que la policía la pone como el culo, aunque luego meten un plano ahí que para mí que es impuesto, vamos. Siempre han dicho eso, que es la primera película de la historia en la que quieres que se lleven la pasta y que consigan y que la otra cosa vaya bien. Choca mucho lo que dices tú, porque claro, está con ese discurso que te sientes un poco vinculado a estos ladrones, que incluso alguno de ellos, el mismo Gus, es un tío pues desprendido y casi caritativo y se preocupa de los gatos y de sus amigos y demás, pues te pones de su parte y estás en ese discurso. La policía además, por contra, son todos corruptos e ineficaces, y de repente te mete esa escena que, claro, yo creo que está totalmente impuesta al final con el comisionado hablando de la jungla de asfalto. Es que has visto antes al comisionado decirle al tío: tú, lo que tienes que hacer, o sea, ¿cómo has consentido que el testigo en la rueda de reconocimiento exculpe a este y no lo reconozca que era el ladrón? ¿Cómo lo has consentido? Haberle azuzado más, haberle victimizado, o sea, sí, como que él era el culpable, ¿no? Haberle machacado más al testigo, ¿no? Para que tal, o sea, le estás viendo y luego va y te suelta este discurso, ¿no? O sea, no encaja ni con su personalidad siquiera. Pero mira, dijo una cosa muy inteligente John Huston, que era un tío, desde luego, políticamente en muchas cosas no estaba de acuerdo. De hecho, sorprende que con su postura antimacardista y con todos los problemas que tuvo, hiciese una película con todas estas peculiaridades y tan en contra de lo que se hacía. Y dijo una cosa muy inteligente, que él creía, y yo creo que tiene razón, que a la gente que consideraba esta película inmoral lo hacía porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque decía: coño, me estoy identificando con un criminal, seré un criminal. No hacían esa disociación de rescatar del criminal lo que pueda tener de positivo, porque aquí vemos un criminal que, por ejemplo, su debilidad es su hijo, y todo lo hace por su hijo, porque también esta es una película de debilidades, porque aquí cada uno tiene su debilidad. El doctor Erwin, por ejemplo, que está muy bien llevado, tiene una debilidad con las mujeres que se detecta desde que empieza el tío a mirar, ¿no?, el calendario, sí, ¿no? Y son todos un poco así. Sí, sí. El abogado tiene el poder y el dinero y la chica. Bueno, su debilidad básicamente es la chica. Es el personaje de Angela, que hace Marilyn, que es una chica cara de mantener y por mantenerla. Aunque yo discutiría, yo no sé hasta qué punto su vicio es la mujer joven o sentirse joven teniendo una mujer joven, ¿no? Y así un poco tienen todos la debilidad de Sterling, por ejemplo, bueno, Sterling, de su personaje, que su personaje, por cierto, Javier Mendoza, ¿quieres mandar un mensaje? Sí. Por supuesto. Como sabéis, el Sterling Hayden interpreta a Dis Haley, y claro, Dis Haley le tenemos en Facebook, vamos, es un auténtico crack. Yo creo que es, me parece que está como fan por seguro en Cowboys de Medianoche, en el grupo, y luego también en Pocinema, y la verdad es que cada vez que hemos comentado cosas de cine, vamos, yo creo que deberíamos de al menos homenajearle, ¿no?, un poco en esta película, porque bueno, macho, espero que la disfrutes, y si no, que nos machaques, porque seguro que no lo hemos puesto como debiéramos. Yo de hecho, como solemos pasar de las 4.000, 5.000 descargas, como sé que nosotros las descargamos 100 o 200 veces, él la debe descargar 3.000. Pues va por ti, Dix, va por ti. Además que el actor Sterling Hayden era un poco como John Huston, ¿no? También, o sea, el tío fue de todo, fue jardinero, marinero, pescador. A los 17 años dijo, ala, voy a ver mundo, y se enroló en un barco y se fue a ver mundo, y también otra vez cogió a la familia y no sé dónde se fue también a ver mundo, y le daban así, también era un poco viva la virgen, un poco como John Huston. Pero tampoco es el protagonista, yo no lo veo, no. El protagonista gira un poco la historia un poco en torno a él, porque empieza prácticamente con él y termina con él, pero es muy, muy, muy coral. De hecho, el mismo personaje del abogado de Emmerich tiene muchísimo protagonismo. Incluso yo te diría que el doctor Erwin es un poco el conductor, porque sí que es el que lleva el discurso al final de la película. Porque yo creo que esta tiene película... mucho carisma. Tiene carisma especial, igual más carisma que ningún otro de los personajes. Sí, por eso parece... Son unos delincuentes entrañables, ¿no? En resumen. Tiene un punto a favor, y creo que es el de la mujer, el de Jean Hagen, que interpreta a Dolly. Es verdad que estamos hablando de Meryl, por supuesto, la belleza, el primer plano, pues es la Ava Gardner de The Killers, ¿no? Y dices, madre mía, es que con esto entiendes que todos babeen detrás, ¿no? Pero a mí el personaje de la chica, la que acompaña a Dixie, como, en fin, de ella hablaremos ahora, ¿no? Pero creo que hay que tenerla también en mención, porque es me parece espectacular, que curiosamente, claro, luego te pones a pensar en esta chica y dices, coño, pues es que es la que hizo Cantando bajo la lluvia, ¿no? Por ejemplo, es que hay muchísimos actores buenísimos aquí. Lo que decía yo del doctor, que creo que al final es un poco el que resume un poco el fondo de la película, porque hemos dicho que el robo es una excusa. Pero yo creo que además, y es una cosa que el propio Huston tenía muy intronizada, interiorizada, es que es la fatalidad, ¿no? El decir, bueno, aquí el hombre está arrojado al mundo, un poco en plan Sartre, y te las dan por todos los sitios, y a veces, sin que tú seas gobierno de tu propio destino, pues pasan cosas que te llevan por un camino que no está previsto, y que generalmente pues es funesto, ¿no? Y eso... el doctor lo va analizando e incluso lo llega a resumir. Dice, joe, una alarma que suena en un edificio en vez de en el que estás tú, un disparo mal hecho que le da uno en un muslo, poner un disco de más, y en el fondo eso es un poco, yo creo, el discurso de fondo de la película, ¿no? De que ocurren cosas que te van a... Esa, y por otro lado, claro, el propio título de la jungla del asfalto, porque al final lo que te está diciendo es la ciudad es una puñetera mierda, y donde estás bien es en el campo, que es donde acaba el protagonista. La ciudad, no, y la ciudad te la muestra además, y te das cuenta al principio cuando está ahí arrastrándose Hayden, que para ir al bar huyendo, te meten ahí unas esferas totalmente derruidas, y sobre todo una zona totalmente desierta. ¿No os parece un poco apocalíptico? ¿Qué hora es? Sí, claro, sí, no sabes aquí si es muy temprano, porque es que no hay nadie en la calle. Te metes luego a una acera que parece como de la, no sé, en plenas, te pones a hacer una pérdida de Segunda Guerra Mundial y te lo crees. Es que de hecho es una jungla, pero no se ve a nadie. No se ve a nadie, es alucinante, porque saca todas las calles como en una penumbra extraña, con niebla, y solo se le ve al principio eso a Dix ahí huyendo, que además ves esas calles y dices, es que no hay nadie, pero es que cualquier persona que esté aquí es sospechoso de haber hecho algo indecente, vamos, o sea, te presenta la ciudad así, ¿no? O cualquier persona que esté aquí es culpable de algo, ¿no? Y aunque quizás no sea el que más trastadas haga, no habéis encontrado un personaje más deplorable y que dé más grima que el Kobe aquí, este prestamista que está en medio de todo, que termina siendo un soplón, que es casi la ruina humana mayor de todos, porque todos los demás pues tienen un vicio, tienen alguna cosa, pero es que este, no sé, además te muestra el típico que tira la piedra y esconde la mano. Claro, Y te muestra además un ejemplo que es una cosilla que está un poco velada, pero es verdad. O sea, el movimiento financiero, yo es que claro, como me dedico un poco a la economía, pues lo vi claro, ¿no? Ese movimiento financiero que se mueve dentro de los bajos fondos, que es espectacular. O sea, Dix empieza debiendo un dinero y le reclaman el dinero el corredor de apuestas, que es este hombre. Cuando se lo exigen, para como no lo tiene, se lo pide a su amigo, que es el del bar, ¿no? Que es Gus. Gus, en fin, reclama a sus amigos, que curiosamente se encuentra a Anthony Caruso, ¿no? Que es el Luis, que es el cerrajero. Bueno, venga, yo tengo aquí mis problemas en casa, mi mujer, el niño está malo y tal. Bueno, venga, te doy una parte, tal. Luego, todo ese dinero va a servir para montar el atraco con el que van a pagar a los profesionales, que curiosamente son ellos mismos, ¿no? Es decir, te están pagando con tu dinero, pero que no es el tuyo, porque al final sí es el tuyo y al final todos nos debemos favores a todos. O sea, estamos metidos en una vorágine de la que no vamos a salir, que es lo que luego dice Dix, ¿no? A mí me parece muy curioso que no solo te lo demuestran con los problemas que van teniendo en la vida, sino que es que además es el propio dinero el que te lleva a esto. Vas a acabar debiendo favores y todo está mezclado. Al final sois los mismos. Sí, sí, es una telaraña. Eso ya se ve muy bien también en la presentación de personajes, ¿no? Porque los presenta uno a uno, cada uno tiene su secuencia de presentación, pero si os fijáis, están enlazados, todos están conectados de alguna forma. Uno es amigo del otro que le llama para pedirle el dinero para dejárselo al otro, el otro tal. Entonces, es una tela de araña en la que todos están conectados. Perdedores que viven al día, además. Porque sí, viven al día. Perdedores que ven al día, pero que los hace, es que muy humanos, es que, o sea, yo que veas veas a un experto en robo de cajas que tiene una vida familiar, la preocupación de que tiene al niño malo, que orgulloso enseñe las fotos al doctor, el doctor le diga sí, un niño muy guapo y tal, o sea, es que son como muy humanos, fuera de que roban, pues los podrías tener casi como vecinos. Y hasta te caerían bien. En cualquier caso, el papel del doctor, aunque sí se ve que viene de la cárcel al principio, que si no recuerdo mal lo llaman el hotel, porque se vuelve a utilizar esa jerga muy muy propia de este tipo de películas, usar slang y código un poco carcelario, aunque se le ve que viene de la cárcel, él mismo dice que ha sido por una cosa menor, que tenía un gran plan, pero no se le ve como demasiado omnipotente en el sentido de que lo controla todo. Ficha enseguida al pistolero como una buena baza y se lo arrima para su lugar. Ficha al abogado que está sin fondos. Ficha a este, ficha al otro. O sea, es un poco como, digamos, demasiado dependiente, quizás. No dependiente, no. Sino demasiado perfecto. O sea, Sí, y de hecho, pero es que lo hace todo bien y ficha a todo el mundo bien, y de hecho la única razón por la que falla, que yo creo que por eso se refuerza más el mensaje, es la fatalidad, porque es él está a punto de irse con las joyas y salirle todo bien. O sea, es el único que realmente está en todo momento en el filo de conseguirlo, y al final tampoco lo consigue. Dices, un poco por la fatalidad y un poco por su propio vicio, ¿no? Porque se entretiene con esa jovencita que baila tan despendolada, que bueno, aquí parece que se descoyunta y es un poco raro, pero el tío le dice, bueno, pues una canción más para esta señorita, y esa canción más le lleva a caer. La percepción que lleva ese error, porque todo lo que hace va saliendo, pero justo esos 2-3 minutos de su mayor debilidad es lo que le condena. Y además, ahí esa perfección es, al final, la imperfección por un mínimo, mínimo detalle. Y no solo analiza a las personas, analiza la situación perfectamente. O sea, las frases que dice es de tener muy claro en qué situación se encuentra, ¿no? Eso de la fatalidad, contra eso no se puede luchar. O cuando dice, de cualquier modo, todos acabamos trabajando por un vicio, ¿no? O lo de las armas, que me parece. Lo de las armas es brutal. Y dice, toma una pistola. Y le dice, no, si me das una pistola, me pueden disparar. Yo, el de las... La experiencia me ha enseñado a no confiar en ningún policía. Cuando menos te lo esperas, se ponen de parte de la ley. Buenísimo. Sí. Y tiene frases, esta película, la verdad es que no tiene muchas frases para recordar, porque hay muchas veces que son escenas, pero aún así también tiene algunos diálogos importantes. Sí, casi todas las dice Doc, además. Pero Doc, sí. ¿Creéis que era un antiguo nazi? Porque hay ese momento, ya que estamos con este personaje, ese momento taxi... cuando encuentra al taxista alemán, le habla en alemán y le dice que, que tiene nostalgia, ¿no?, de hablar en alemán, que hacía mucho tiempo que no hablaba en alemán, y parece que te hace ver ahí una historia de que puede ser un antiguo nazi de los que se fugaron y se escaparon, ¿no?, a Estados Unidos. Sí, como yo, el taxista incluso, sí, sí, puede ser. Claro, yo lo pensé, ¿sabes por qué? Sobre todo porque el prototipo que utiliza para el taxista es muy ario. Es muy alemán, es muy muy rubio, es muy de estilo, ¿no? Y dice, sí, parece que te sugiere eso, ¿no? Dice, bueno, este está en Estados Unidos y con lo listo que es, no voy a dejar de lado la posibilidad de que haya venido aquí desde, desde Alemania librándose, pues por eso, porque es un tío, desde luego, listo. ¿Vosotros creéis que el código Heist pesaba sobre estas películas como, como una losa? Que esa pretendida justicia poética y esa predestinación que tienen los personajes de la novela negra era simplemente pues una imposición del código adornada. Yo muchas veces lo pienso. Es una pregunta para nota, ¿eh? A mí me sorprenden otras cosas. Me sorprende que estén pendientes de si la policía esto y lo otro, y otras cosas de muy doble moral que es propia de los americanos colasen, ¿no? Porque aquí vemos a un tío que la mujer, en concreto el abogado, la mujer está en la cama enferma y este tiene un rollo con una que si no es menor está al punto de ser menor. O sea, en fin, hay cosas que llaman más la atención de, desde el punto de vista de lo escandaloso que eso. Sí, pero al final son castigados, pues claro, la balanza se inclina a favor. Lo que digo, Heist, al final se convierte en el mayor spoiler de todas las películas estas. Porque sabes que de alguna manera. Sabes que de alguna manera es que no, pero... Palma no son detenidos. Es que no hay ni... Oye, de todas las que hemos visto, hay alguno que se haya librado. Sí. No, pero ese... Los dos mayores spoilers de la historia del cine son Sean Bean, que muere siempre, y el código Heist, que sabes que todos van a ser castigados. Es verdad. Hombre, yo ahí también, es verdad que hay como una losa. Yo creo que sí, por un lado eso y por otro, nos gusta porque de ahí salen los grandes directores a los que luego se les avala cuando ha pasado el tiempo y les reconoces la valía que tenían el intentar disuadirlo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el caso español, no tiene nada que ver con esto, pero tienes a Berlanga. O sea, Berlanga logró hacer maravillas. Pues eso, evitando la censura como podía y tal, ¿no? Bueno, pues gracias a ese código Heist, yo creo que digamos que sacamos punta, ¿no?, a este talento, ¿no? Y hombre, es difícil, ¿no? Pero desde luego la pregunta es que con la frase Álvaro me ha dejado bloqueado, macho. Sí, pero lleva mira, razón. A mí por culpa del código Heist está la secuencia final que tampoco me termina de encajar, o sea, sí, la de cuando él va a la granja y muere allí con los caballitos, porque además es que hay música y como en toda la película no hay música y justo en esa secuencia hay música, pues que no me encaja por ningún lado, porque hay un sitio en el que si terminas la película ahí queda redonda y quedas con un final semiabierto para que puedas pensar lo que quieras y queda pero genial, que es en el momento en el que a él le están curando la herida al médico, llama a la policía y se escapa y el médico dice no irá muy lejos, no le queda mucha sangre, le queda menos sangre que a un pollo de cría, y en ese momento que se van, si tú terminas ahí la película, que es sabes que se va a morir, pero la terminas ahí con un final semiabierto, es que queda redonda. Las dos secuencias de después, la de el discurso policial para poner a la policía bien y la de la muerte de Dix en la granja, a mí realmente me sobran. Yo la del comisionado, sí, la de Dix yo tampoco la habría puesto, pero entiendo que está un poco para fortalecer eso que te he dicho antes, la idea de que el asfalto corrompe, que la tierra fortalece y que la ciudad es esa jungla de asfalto y donde deberías estar y donde realmente perteneces o donde vas a ser mejor persona o vas a estar más tranquilo es en el campo, ¿no? Entonces, como tiene además la historia él con los caballos, la cría de caballos y al final se le acercan todos, pero sí, yo también habría hecho como tú, la habría terminado, pues eso. Tú ya sabes lo que va a pasar, pero no te lo muestro. Pues está herido de muerte, se va al coche. Incluso puedes hacer una escena final en la que ves que el coche no toma bien la curva y sigue recto. Pero si es que es genial cómo termina. O sea, si es que además la frase es genial, lo de no irá muy lejos, no le queda menos sangre que a un pollo de cría. O sea, es que terminarla ahí y redondo. Sí, es verdad, pero bueno, como decía también el coronel, si quieres sacar un poco lo que es la jungla y tal, bueno, no, la verdad es que sí, yo también estoy, no me había parado a pensarlo porque yo iba más un poco al posible, a la relación amorosa que tenían entre él y Dolly, ¿no?, que es el que la sigue y tal. Entonces, digamos que como le ha contado durante toda la película lo que él tenía ahí al principio y tal, bueno, pues ya no solo es porque él muera allí, sino porque está viéndola a ella, ¿no? O sea, ella se ve lo que efectivamente él aspiraba, ¿no?, y tal, es un poco más, y la fatalidad pues también como consecuencia la sufre ella, porque el posible amor que podría tener, ¿no?, y la vida que hubiera podido tener con él, al final no la consiguen, ¿no? También se ceba con ella, por así decir. Pero vamos, sí, es verdad que es un tema menor frente a, joder, el cierre que dices hubiera sido redondo, ¿sí? Bueno, aunque hemos hablado de Marilyn Monroe, en su personaje de Ángela es muy, muy, muy, muy pequeño, que la gente no piensa que sale, no creo que llegue a los 5 minutos, son 2 escenitas. Aquí la única que tiene cierto protagonismo, como has dicho, es el personaje de Dolly, ¿no? Que además la primera vez que la vemos pues tiene una escena que no sé si a vosotros os sorprendió, pero eso de que llorase con todo el rímel corrido, quitándose las pestañas postizas, da casi hasta un poquito de grima, ¿no? Sí, mal rollo. La salida se supone que viene del bar de copas de turno, sola, desamparada, ¿no? Pues, y cómo sé que en el momento en el que se quita la pestaña, pues intuyes que ella se va a quedar allí, ¿no? Le pide el favor de quedarse y cómo se queda, no sé. A mí me cautivó esta chica, ¿eh? Yo creo que la interpretación que hace, vamos, lo borda. Uh-huh. La verdad que está muy bien. De todas maneras, todas las féminas, son las únicas entre comillas decentes, porque claro, está Marilyn Monroe, pero es un ser inocente, ¿no? O sea, en su modo es decente, ¿no? Los hombres no hay un hombre decente en esta película. Las mujeres sí, son todas más o menos decentes. Es la clave que hace que no sea cine negro puro aquí. O sea, además, no tenemos en fatal. Además le llama, ¿cómo le llama? Para hacerlo un poco, quitarle un poco de hierro, tío Pop o algo así le llamaban, ¿no? Sí, que es cuando le dice la frase de qué portento de criatura, ¿no? Más con esa vocecita que la pone tío Lola. Pero ves, es que esa qué portento de criatura. Claro, pero no sabes si se lo dice a ella o a la propia Marilyn, porque es precisamente por eso que decíamos que a veces se confunde lo que es la actriz en el casting con el personaje, pues prácticamente se lo puede estar diciendo a Merlin, ¿no? Es decir, bueno, qué encanto de criatura, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Además, nos hubiera gustado, ¿no?, vivir o ver cómo fue ese casting y cómo la cogió, claro, las caritas que debía poner esta mujer. Pues creo que tenían otra actriz, ahora no recuerdo el nombre, tenía otra actriz, y bueno, vino esta y dijo que la cogió simplemente porque estaba buenísima. Creo que fueron las palabras de John Huston. Sí, está buenísima, sí, lo dijo tal cual. Y lo es que la cámara, yo luego entiendo cuando dicen que se enamoraba de ella, yo creo que aquí está mejor que después, yo creo que después con más retoques está algo menos bien, por no decir que está peor. Pero yo creo que la segunda escena todavía es más divertida, porque la primera escena la ves ahí tumbada en el sofá, se levanta, es muy guapa y tal. Pero en la segunda ves cómo con su inocencia puede también descolocar a los hombres, y lo hace de forma inocente, porque la segunda escena viene el policía a buscarla porque el comisionado quiere verla, ¿no? Entonces llama a la puerta y le dice, señorita, prepárese que quiere verla al comisionado. Y hay un momento en que ella le dice, no me gusta el comisionario, no podría hablar con usted. En el puesto del teniente dice, joder, tal como esto está pidiendo, porque además es seductora de forma inocente. Y dices, ¿qué hace este pobre teniente? Y además, el sudor en el cogote. Además, es que en esa escena se le ve, y hay un primer plano, por eso que decíamos antes, a veces de la fotografía y la iluminación, se le ve que el tío es una cortina de sudor que la está pasando como diciendo, estoy por bajar abajo, matar al comisionado y jugarme. Aquí a que se le ve el sudor, o sea, a Kobe se le ve el sudar en 2 escenas, sí. Cosa mala, que en la que el policía le está azuzando para que diga dónde está el doctor, y cuando está entregando el dinero, está entregando los pagos, los adelantos, ¿no?, del dinero, y entonces le dice el doctor lo de, pero tú sabes que el abogado, tú esto se lo estás adelantando a Emmerich, ¿no? Dice, tú sabes que está arruinado, entonces empieza a sudar también, y se ve el sudor, y luego en la secuencia esta que estamos hablando, angustiosa de beber también, que bebe como angustiosamente, venga, bebe un trago, tal, sí. No, y además, pero y volviendo a lo de Marilyn, comparando con el resto, ¿no os dais cuenta que para no salir de casa, que siempre está dentro de alguna casa, es la mejor vestida, está la más eficiente? Es que la vez que la ha vestido aposta, digo, mira, tú lúcete y que los demás te vean en tu mayor esplendor, porque es que tiene unos siempre ahí, ya sea trajes de noche o vestidos, sí. Está perfecta y no sale de la casa, está siempre en las casas. No, pero sí, eso está, hecho... está muy cuidado todos los detalles, porque el mismo Sterling aquí tiene un aspecto... el traje le está mal, está arrugado, la corbata es corta, el tío va sin afeitar, está despeinado y tiene una mezcla de perdedor y de tío de campo que es que ya lo ves. Hay una anécdota peculiar. Respecto de eso. Mira, todos los personajes se definen por su vestuario, está perfecto, pues no hay responsable de vestuario en la película. En los títulos de crédito no aparece responsable de vestuario, que es una cosa muy rara, sobre todo para la Metro. No hemos hablado de lo de la Metro. Esta película es una película Metro-Goldwyn-Mayer. Raro. Que es rarísimo, porque claro, ¿qué hacía la Metro-Goldwyn-Mayer? Pues hacía grandes musicales, grandes epopeyas, alta comedia, dramas elegantes, no hacía cine negro. No, es una cosa extrañísima que esto sea de la Metro. Y además... Que no aparezca un responsable de vestuario con lo que cuidaba la Metro el vestuario es rarísimo. Y además, que o sea, parece como que, según he oído, que igual le decían a cada uno que fuera con su ropa a rodar o así, pero es que es muy raro porque cada personaje se define por su vestuario. O sea, y por los gestos, porque cada uno está muy bien, sí. Porque el abogado, todos los gestos son elegantes, como se remanga el doctor, por ejemplo, el estilo que tiene fumando... La misma Dolly, esa mezcla de mujer un poco ordinaria, no es tirada porque es muy decente, pero es un poco ordinaria, sin refinar, con la ropa, las pestañas. Yo creo que es la combinación, es traje y es la composición de que es que lo clavan, o sea... Sí, con todos, porque es que además te paramos ahí, pero sigue con Luis, con el cerrajero, y si se toca italiano, tal, si es que parece que viene efectivamente de los mafiosillos italianos. Sí. Kobe con su pajarita, Kobe lleva pajarita, al doctor se le dice varias veces que qué limpia lleva la camisa siempre, que camisas más impecables. Ese policía corrupto y tal, la pero gordito con las patas que lleva. El Kobe con pajarita, pero no tiene un pelín afeminado, un pelín de homosexualidad medio encubierta. No, y además un poco, joder, cuando pelea con Derrickson, que es el policorrupto, vamos, de muy varonil no queda el hombre, ¿eh? Totalmente reducido y muy cobarde, vamos. se pone a llorar. Esa es una lección práctica, le dice, tú tienes carne de chivato, ¿sabes? Porque lo sé, le da dos guantadas y dice, ves, no encaja ni una torta. Sí, puede que encaje en eso. Y canta la Traviata y la Liada y toda la... Toda la banda. Esa escena está muy bien. Y hay una escena que no sé si a vosotros os gustó, pero que a mí me gustó mucho, es cuando María, la mujer del cerrajero, del especialista en cajas, le hace el reproche a Gus, porque claro, su marido ha llegado herido y tal, y entonces Gus está ahí, pues que lo siente y está un poco también, digamos, expectante y dispuesto a aguantar la bronca de la mujer, pero hay un momento en que la mujer ya se pasa, le dice mucho, él se pica un poco, le contesta, no le llega a contestar mal, y ella con muy mala baba, casi sin darse cuenta, hace mención a su joroba, le dice jorobado, tal, no sé qué, entonces el otro se hunde con lo de la joroba, entonces el tío se lamenta, nací con la joroba, es algo que no puedo evitar, entonces la propia mujer de Ciabelli se da cuenta de lo que ha hecho, y esa escena es como decir, joder, o sea... entre ampones, entre gente, digamos, de los bajos fondos, y tiene la delicadeza esa de joder, los defectos físicos de... Pues como la mujer de Emmerich, igual, que también es una persona que no sale de la cama, que se la ve que tiene que tener algún tipo de dolencia, de enfermedad, porque siempre está o bien intentando animar a Emmerich, pero para que ella pase el tiempo, pero siempre solo en la cama, no parece como que es una persona a la que no puede salir de ahí. Es verdad, sí. Que son estas escenas que he comentado al principio, que tiene tanto de social y de cotidiano, que luego lo conecta rápidamente, pues por ejemplo en el caso de Emmerich, oye, que te tengo que dejar, que tengo que atender a esto, pero ya por lo menos ya te está dando una idea en el sentido de, oye, que tienes un amante, pero luego tienes a tu mujer enferma, que la estás cuidando, porque oye, vamos a jugar a las cartas, venga cariño, juguemos a las cartas. O sea, en ese sentido, ves, sí. Grandece la película. Y su sacrificio, ¿no? Es esa carta que escribe cuando ya está perdido, ¿no? Y va a hacer lo que hace. y al final la rompe al final, ¿sabes? Es como decir, joder, no sé qué decir, la debo todo, ¿no?, a mi mujer, le voy a pedir disculpas, pero claro, se siente tan acobardado y tan que al final la rompe, ¿no? Y tiene, la verdad es que, joder, te paras en cada personaje y es que puedes hacer micro, si hicieras spin-off de todos estos, si los hubiera hecho, ¿no?, Grant Houston. Pero fíjate que yo no veo esa cotidianidad en esta película, ¿eh? Yo no les veo haciendo pues como en El abrazo de la muerte, esas cosas. O sea, no es costumbrista, no. A ver, tiene por ejemplo una de Gus con el gato en el bar, ¿no?, que está ahí en el bar y entra un camionero, sí, y está dándole de comer al gato y el camionero se mete con el gato y... Es un poco para enfatizarse su debilidad, ¿no?, porque aquí todos tienen una debilidad, pues como que a él le gustan mucho los gatos y es una especie de debilidad que tiene también, y su joroba, ¿no? O sea, yo creo que va un poco por ahí. Yo no le veo esas cosas costumbristas de, bueno, pues están comiendo, están haciendo no sé qué, están haciendo las camas mientras hablan, o están, lo que sea, haciendo cosas normales. No, aquí se sientan y hablan, ¿no? Quizás es por el tiempo. Quizás lleva razón, pero quizás por el tiempo, lo que decíamos al principio del análisis, ¿no? En 2 horas has metido un huevo de cosas. Entonces, claro, no te da tiempo a meterte en detalles, a lo mejor, que queden transversales, ¿no? Es que pasan muchísimas cosas, claro. y define a muchos personajes porque los define. Y eso es una de las cosas que me gusta, porque actualmente decimos, joder, los personajes que hay ahora son todos estereotipos, no tienen ningún trasfondo, pero que es que las películas tienen que ir rápidas. Como si fuese difícil darle background de verdad a un personaje. Y no es difícil, lo que hay que hacer es tener talento. Es idear unas escenas concretas que duren poco y que te lo definan. Y tener ese recurso, ese diálogo y ese apoyo. Y aquí pasa, o sea, cada personaje tiene 1-2 escenas de poca duración y queda perfectamente definido, y eso es talento. Y eso me da la sensación de que el problema ahora no es que los personajes en el cine moderno no tengan trasfondo ni tengan potencia, es que no hay talento para en poco tiempo definirlo y dejar tiempo para la historia. Sí, estoy contigo, es verdad. Y todos vemos mucho cine actual y nos gusta y entramos en otros géneros, pero es lo que decíamos cuando tuviste la idea de empezar con este ciclo de cine negro, y es que, joder, es que no tengáis miedo, oyentes, a ver películas de cine negro o a ver películas en blanco y negro, más, hombre, que estén relativamente reconocidas, ¿no?, para no echaros las manos a la cabeza. Pero es verdad, es que vais a ver, joder, cómo es posible hacer otro cine y cómo se hacía de esta manera, ¿no? Digamos. Sí, sí, tiene cosas también novedosas. Hemos hablado de cómo presenta, de cómo humaniza a los ladrones, ¿no? Que hasta entonces los ladrones no estaban humanizados de esta forma. Y luego también tiene otra cosa novedosa, que es cómo forma el equipo del robo, ¿no? No les da una porción del botín, sino que los contrata como si fueran profesionales y lo que les asigna es un sueldo a cada uno. Y les da los datos mínimos del robo. Y los contrata como si estaría contratando... Una empresa capitalista, ¿no? Una empresa, claro. Sí, sí. Mm-hmm. Esto hasta entonces tampoco se había visto. Yo lo comentaba Manuel al principio, que eso es lo que conecta con Ataco Perfecto, que es exactamente lo mismo. Que ahora aprovechamos y nos explicas, porque al principio, y es muy recurrente en en varias películas, hacen listado de los delitos y de un poco la historia delincuencial que tiene cada uno de ellos, sobre todo en una rueda de reconocimiento que hay al principio, y hablan de robo con escalo. A ver, para el que no sepa robo con escalo y le llama la atención, Álvaro, ¿qué es el robo con escalo? Hombre, yo la verdad es que ves original, no sé cómo lo habrán comentado. Es verdad que la versión doblada hablan de robo con escalo, y aquí en los elementos del robo no hay escalo, porque lo que hay es forzamiento de puertas, rompimiento de pared y en este caso, bueno, pues el forzamiento para apertura de la caja fuerte. En ese sentido, pues aquí escalo no lo hay, es que escalonamiento no lo hay, que sería uno de los elementos del robo con fuerza. Pero vamos, en fin, yo no sé si es ya licencia del doblaje y que en la traducción literal pues a lo mejor suena de otra forma y para hacerlo familiar lo han puesto así, pero de lo que escalonamiento desde luego aquí no hay, ¿eh? Aquí se dan el resto de elementos del robo con fuerza, pero ese no. Pero vamos, que en fin, en principio pues sí, el escalo sería otro elemento de robo con fuerza. Aquí lo que hacen es fuerza a la entrada a la joyería, utiliza también de llaves falsas, y luego el rompimiento, en este caso, del mueble donde se encuentran las joyas. Por lo tanto, estamos hablando del resto de elementos. Pero a lo mejor que concurra uno ya es suficiente. Lo que ocurre es que, como también luego se introduce un vigilante, bueno, pues al ejercer violencia sobre él, pues en este caso entiendo que estaríamos a lo mejor ante un robo con violencia, si se diera aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Que el robo... En ese sentido, sí es claro, robo en fuerza de todas claras, vamos. Ajá. El robo, por otra parte, como está contado, de forma muy visual, ¿eh? Apenas hay diálogos y luego te está lleno de tensión porque, claro, te ha hecho que empatices tanto con esos personajes que estás sufriendo por ellos, estás deseando que no les cojan, ¿no? Entonces, cuando ya aparece la primera fatalidad y suena la sirena, ya un poco ya ves que la fatalidad, ya que el destino fatal ya es inevitable. Estás dentro, ¿no?, de la banda, ¿verdad? Tú estás como dentro de la banda ahí sufriendo, dentro de ellos, en el edificio y tal. Sí. Joder, yo cuando oí la palabra la primera vez, ¿no?, cuando habla de lo de la sopa, la nitroglicerina, o sea, acojona, ¿no? Cuando dice, cuidado con esto, tal, que y se lo pone en el sombrero y tal, para que no se mueva, joder. Acojona, pero el otro la lleva en la mano, luego la Por eso digo, y te la pasa en el sombrero. Pero el otro se la cuelga del cuello con una cuerdita y un tapón. Es impresionante. Joder, me da más miedo ahí colgada que la mano o en el suelo, pero dice, se gira, se suelta el tapón, no sé, pero bueno, está bien hecho. Te añade tensión. Estamos en lo de la fatalidad. Se ve que hacen algo, no explica todo con detalle. Bueno, de hecho, la célula fotoeléctrica de esa época es un poco de risa, ¿no? Es un bombillón a una altura, se tumba y punto. Aquí no hay que echar gas para ver por dónde van los haces láser ni nada, pero en el fondo es lo mismo, pero se ve que pone algunos conectores en la puerta blindada, coloca las gotas de la nitroglicerina en los agujeros que ha practicado con el taladro, tiene el detalle de que se le rompa una broca del taladro, que es algo muy muy muy habitual con esos trabajos de sobre acero y sobre materiales duros, explota y lo hacen todo perfecto. Estamos otra vez en la fatalidad. No suena la alarma en el interior, el sonido queda amortiguado, pero suena una alarma en un edificio en el otro lado, pero además lejana, que incluso te hace sospechar que igual ni siquiera es fruto de la explosión y es otra coincidencia más, porque la propia jungla, ¿no? Sí. Y empieza a llegar policía al edificio de enfrente, que ya empiezas también a temer, y ahora cómo salen estos de aquí, está todo lleno de policía. Es tremendo, sí. Y dice, viene un sereno y dice, va, no hay ningún problema, abre y le doy un golpe al sereno y lo neutralizamos. Que esto es, digamos, prácticamente el pan de todos los días. Le da el golpe y la mala suerte, cae la pistola al suelo, se dispara, y que ya es casualidad, pero es que encima el disparo va en una trayectoria que llegue al otro en el muslo. Y dice, joder, es que es la fatalidad. Total. Vamos, bien llevado, y también con sus efectos especiales, la explosión está bien hecha, en fin, no sé, está muy bien, la verdad es que, joder, está muy bien, es que estamos hablando de una de las obras maestras de este género, ¿no? Sí, es un clásico total que siempre está muy bien volver a ver, ¿no? A mí ya desde el principio, a mí ya los títulos de crédito ya me atrapan, porque a mí me gusta mucho la tipografía, las letras, estudio diseño gráfico y debilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de letra ya que te pone al principio con esa música, ese plano ya de la calle vacía, y es un tipo de letra sin serifa, es un tipo de letra muy gruesa, muy rotunda, ¿no? Que no tiene adornos, no tiene artificios, no tiene nada decorativo, es una letra muy muy dura, muy rotunda. Entonces, esto ya te da ya el tono de la película, o sea, que ya desde los títulos de crédito ya tienes el tono de la película, de por dónde va a ir. Pero con toda la fatalidad que hay, el detonante de que los pillen es la perseverancia de un taxista. No sé si os quedasteis con la copla. Sí. Hay un taxista que ha visto al doctor, que todavía no lo relacionan con el robo, porque no relacionan a nadie, y se planta ya en comisaría a hablar del doctor. Dicen, aquí hay para largo rato, quédese usted. Y lo normal es que se hubiese ido, porque ellos mismos dicen que pasan, no sé si dice 2 horas o 5 horas, ¿no? Y al final le dicen... Dice, sí, en esta ciudad todo el mundo ha visto a este tío. Sí, y dice, va, pero aquí hay un tío que, igual ha visto algo, porque es que el tío no se va, lleva aquí no sé cuántas horas. Ya prácticamente lo han querido echar de comisaría, y además dice que solo habla con el comisionado. El comisionado, que es un tío importante, que no está ahí para recibir a cualquiera. Y entonces lo recibe, y a partir de ahí pillan de dónde lo han cogido, y ese es el detonante. Pero un taxista... Es que eso... Te lo cuentan muy de soslayo, pero es que hay una recompensa. Entonces, por eso hay tantos que dicen que lo han visto, y que hay, por eso hay 2 horas de espera para que te atienda el comisionado, porque hay una recompensa, porque en el momento en que él le da los datos, dice, bien, yo creo que estamos en lo cierto, espero que seas tú al que le tengamos que entregar la recompensa. Sí, es un poco la ley del más fuerte, ¿no? La policía, dentro de esta jungla, ¿no? ¿Quién es el animal, ¿no? Que supera al otro. Bueno, pues la policía utiliza todos los medios que tiene y cuando hay un robo de estos que se va de las manos, a saco, utilizo todas las armas y meto la recompensa y por eso los ciudadanos se vuelcan y tal. Pues muy bien, señores, salvo que queráis apuntar algo, pues lo vamos a ir cerrando ya. Yo tenía por aquí una preguntita que es para todos. ¿Creéis que cuando Emerit, cuando lo van a detener, en el momento en que sale y le dice a Ángela que diga la verdad, ¿creéis que de verdad quería que dijera la verdad? ¿O esta es tan tonta que va y la dice? Yo creo que es tonta, yo creo. Porque es que a mí me quedó la duda, ¿sabes? De si realmente ya estaba ya perdido y quería entregarse o no. Más que tonta es inocente. Es de este tipo de personas que le guiñas un ojo y... Claro. Dile la verdad. Estás haciendo con el ojo. Y te dice, ¿por qué me guiñas? No me des patadas. No me des patadas. Sí, está claro. Yo creo que ahí se ve acorralado y se vende él mismo, ¿eh? Yo entiendo que él. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí es que me surgió la duda ahí, ¿no? Y no lo sé, no tengo claro. No, y es que no se puede resolver. Ya ahí cada uno saca su conclusión, pero yo creo que ahí se da cuenta. Además, está como más relajado. Y es que se ve acorralado totalmente, ¿eh? Yo creo que ahí entiende que se acabó. Pues fíjate que yo le veo el cambio y lo deja ahí. Es más, tiene un punto noble en ese sentido. Y eso además lo conecto con los gestos que tiene con su mujer, que a pesar de lo que hace, bueno, pues la ayuda a superar, ¿no? Esa dolencia que tiene. Y en ese sentido yo entiendo que sí, que se ha equivocado y acepta su destino. Fíjate, y cuando le hace la comenta a Marilyn, ¿no? Di la verdad. Y sabe perfectamente que además lo yo creo que también se lo comenta para que no le arrastre, no se arrastre por él, el propio personaje de Marilyn. Puede ser. ¿Y luego creéis que hay alegato contra las armas? Pues mira que este es John Huston, que se iba a matar elefantes, se montaba una película en África para matar elefantes. ¿Crees que hay alegato? Porque claro, el primer disparo fortuito del arma del Sereno hiere a Chabeli, ¿no? Luego en el duelo con el detective, pues también le hieren a Dix. Luego el doctor, que dice eso de que hace 20 años que no, de que desde los 20 años no lleva armas, porque si las llevas pues matar a un policía y estás perdido y así si te van a detener, pues te entregas y punto. ¿Crees que hay alegato sobre las armas? Porque... Claro, es que John Huston, yo no creo que estuviera muy en contra de las armas. ¿Cómo lo veis? Yo creo que no. Yo creo que es simplemente fatalidad y luego una posición inteligente por parte del doctor de decir, oye, mira, yo soy un tío que en el fondo, si lo ves, no le va la violencia. Le van los planes inteligentes. De hecho, incluso quiere dejar pasar al Sereno. O sea, él está, es un ladrón, aunque sea a gran escala, de guante blanco y de planificación. Es decir, mira, cuanto menos problemas, mejor. Y si en un momento determinado hay tiros, levanto las manos, me ingresan en prisión y ya saldré o ya buscaré una salida o me buscaré la vida dentro de la cárcel. Yo soy de la opinión del coronel por eso, porque quizás, bueno, me recuerda un poco a lo que pasa en Perdidos, en la serie, ¿no? De Perdidos, que las armas, que al final que lleva el arma es peor llevar un arma, ¿no? En la isla, pues aquí pasa un poco lo mismo, pero porque es una herramienta cómoda para que tener un accidente, ¿no? Quizá, yo creo. No, es que siempre que se han enseñado las armas en la película, se han disparado, ¿eh? Porque en el domicilio de Emery sucede lo mismo. Hay un tiroteo y muere el detective, en este caso no socio que tiene Emery para timar al grupo. Siempre, entonces, en ese sentido coincide con lo que manifiesta el doctor, de que es que si se saca me pueden disparar. Y es que ahí se dispara. Con trágicas consecuencias siempre, que se saca un arma. Exacto. Siempre. Incluso el fortuito, que es el del Sereno, pero produce el fallecimiento de Luis. Y lo mismo en el domicilio cuando fallece el detective. En la jungla hay armas, en el campo no, ¿no? También quizá. Hay caballos. Bueno. Claro, con los que apuestas. El problema es que la apuesta te lleva luego, ¿no? Al lado. Coño, es verdad, mira, que conecto. Sí, sí. Al final el tío, que es un jugador de carrera de caballos, muere alrededor de caballos. Además es súper triste, porque hay un momento que dice... Porque toda su obsesión era recuperar la granja de su padre. Y eran $12,000, si no recuerdo mal. Dice, hubo un momento en que tenía 5,000. Aposté en la carrera y me quedé a un morro de doblar el dinero. Dice, hijo de macho, ya se podía haber conseguido la granja y no hubiese pasado nada de eso, pero nada, al revés, lo perdió todo. Y yo ya para finalizar, si le tengo que achacar algo a la peli, es que mediante el diálogo nace, o sea, es un poco reiterativo a veces con lo que estás viendo, ¿no? O sea, a veces me parece que hay un diálogo excesivo, que tú, por ejemplo, estás viendo que Dix en su casa está todo desastroso, que viste todo arrugado, y Dolly le tiene que decir que cómo vive entre esa porquería, ¿no? O el doctor, hay un momento en que se para y hace recapitulación de todas las fatalidades que ha habido, que tú ya las has visto, ¿no? Entonces, hay momentos en que el diálogo me parece un poco reiterativo respecto a lo que tú estás viendo. Y es una cosa que le achaco a la película. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, hombre, quizás también resalta un poco, ¿no? Es lo que él quiere resaltar y a lo mejor queda... Bueno, también a veces lo explica, no sé. Yo ahí, la verdad es que no me he percatado que fuera tan reiterativo. La estás disfrutando, como les estás viendo interpretar bien, la disfrutas, sí. No sé. Y podemos decir también que era un visionario. Dice, dentro de 60 años el cine se va a hacer con recapitulación y resumen en medio. También. Yo quizás pensó, sí. Fue parte de la negatividad de su mensaje. Dice, la gente no en la ciudad, sino en las salas de cine va a ir empobreciéndose paulatinamente y esto va a necesitar una explicación a 60 años vista. Y ya como remate final, ya quedan aquí dos cositas que son dos anécdotas solamente, y es que hubo una serie de televisión del canal ABC del 61 que tuvo 13 capítulos que se titulaba igual, pero que tenía bien poco que ver, o sea, solo había un capítulo que era una secuela, pero ni siquiera los personajes eran los mismos, aunque se suponía que era una adaptación de la película para la televisión. Y en 2008 esta película fue seleccionada para ser preservada en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Que tienen allí varias, pues eso, libros y películas como bienes culturales, históricos y así de Estados Unidos, pues esta está preservada. Mira, pues bien que han hecho. Yo, si estamos acabando y eso, propongo solo una pregunta para cerrar el tema de las mujeres que os tengo que hacer. ¿Marilyn Monroe o Ava Gardner? Decidme. Yo rubias o morenas. Yo Ava Gardner, pero de aquí a Lima, vamos. No tengo ni lo dudo. Ya somos dos. Es muy complicado. También, hombre, yo... también es verdad, ¿eh? A mí ponerme con las dos en un bar y desde luego yo salgo por patas, vamos. Yo me quedo con Marilyn. Lo siento, sí, pero yo me quedo con Marilyn porque Marilyn era muy tonta y cuando se ponía a hacer una escena a veces la repetía 80 veces, ¿no? Como con falda ya lo loco, ¿no? La de la botella de bourbon, que la tuvo que repetir 80 o 90 veces, pero cuando le salía bien era asombroso. Talento en estado puro, ¿no? Sí. O sea, que vamos 2-1, Álvaro, ¿tú qué dices? Pero espera, Javi, ¿te referías como actriz o como belleza? Bueno, pues bueno, de las dos cosas. Venga, vamos a las dos. Ah, porque yo hablaba directamente. Yo hablaba como belleza. Claro, pero yo también tenía como belleza. Como actriz también, yo creo que también tenía un punto más. Sí. No, incluso como belleza, por ejemplo, pongo Kim Nova, por ejemplo, por delante de Marilyn. Sí. Kim Nova, bueno, bien, ya estamos metiendo tres. Yo os había dado solo una dicotomía porque iremos haciendo luego combates. Podemos, oye, si quieres hacemos una lista. Bueno, pero también hay escenas y escenas, porque yo creo que la escena donde mejor he visto fotografiada a una mujer o más guapa la he visto es esa Rita Hayworth en esto, ya en La Dama de Shanghái, cuando está tumbada en el barco y tiene ese primer plano y está hablando de los tiburones, yo ahí me enamoré. Hombre, la subida de pelo en Hilda, no sé, también, pero vamos, yo aquí es que de estas dos, más que nada por lo que me evocan, son dos bellezas, ¿no? Pero a mí la juventud y más que la juventud, la ingenuidad no me acaba de llenar tanto como el misterio y la sensualidad que tiene Ava Gardner en The Killers, ¿no? Encima del piano con el traje negro, y dices, madre mía. O sea, ahí sí que me empatizo con Bar Lancaster y digo, macho, estás absolutamente pescado. O sea, sí, date por jodido, vamos. Desde luego, pero si estamos hablando de en plan viejo verde, Manuel es todavía más viejo igual de verde. Manuel, habla o calla para siempre. Hombre, yo qué sé, Marilyn Monroe tenía una personalidad arrolladora, ¿no? Y yo creo que en las películas donde ha estado bien era increíble, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Bus Stop que hizo un pedazo de personaje que a lo mejor alguien como Ava Gardner no habría pillado igual, no sé. A mí es que tenía una personalidad que me gustaba bastante. aparte siendo son las dos muy atractivas y todo lo que queráis, pero Marilyn, el punto de comedia, de actriz de comedia que tiene, yo creo que la pongo por encima de Wagner. Manuel, si va, ¿quién está más buena de las dos? Y tampoco vamos a... Sí. No, pero me gusta que estamos quedando casi empate. O sea, está bien, ¿eh? Sí, pero esto ya se escapa al tema de Balas sobre Endor. Cuando acabemos Balas sobre Endor dentro de muchos años, porque este ritmo va a durar muchos años, ya la haremos... tentación vive arriba con la lencería en el congelador. Sí. O ese momento faldasis total, ¿no? Con el metro, sí. Bueno, señores, pues os voy a despedir ya. Y lo único que voy a hacer antes, y Manuel me lo va a agradecer, es recomendar a todos los que nos oigan que se descarguen, pero ya están descargándose Destino Arrakis, y si no lo han conocido hasta ahora, pues ya tienen por lo menos dos o tres programas, ya tenéis, ¿no, Manuel? Sí, tres programas. El primero, pues bueno, fue un repertorio de películas de monstruos, que a las cuales yo quiero mucho. El segundo fue de películas de apocalípticas, a las cuales también quiero mucho. Y el último pues fue un programa sobre el Mor Leonard, ¿no? Que yo creo que si os interesa el género negro, pues ha sido un escritor totalmente fundamental y bastante bueno, ¿no? Y bueno, en fin, espero seguir haciendo programas un poco a la altura, y aún se está definiendo lo que es el podcast. Será un poco esquizofrénico como yo, pues seguramente habrá temas pues más ligeros y otros menos ligeros, pero bueno, lo importante es que hablemos de cosas que nos gustan, como estamos haciendo ahora mismo, y que igual que en la órbita de Endor podéis tener un programa pues de jóvenes ocultos o de juegos de guerra, también podéis tener cabida pues para espacios como este, pues que son muy distintos pero a la vez muy complementarios, ¿no? Por supuesto que sea más, siempre lo he dicho yo, lo importante es que la oferta sea amplia, que la gente tenga donde elegir. Luego ya será él el que decida si le gusta o no le gusta, lo descargue, repita o no repita, pero lo primero para elegir y para que la elección sea libre es que sea múltiple, que haya muchas opciones, porque el que tiene dos cosas para elegir es menos libre que el que tiene 27. Además, te voy a decir una cosa, dices, iremos mejorando. Yo estoy convencido de que vas a mejorar constantemente. Primero, porque ya lo haces muy bien, y en segundo lugar, porque las personas inteligentes, y yo doy fe de que eres una persona inteligente, bueno, mejoran. Bueno. Hay gente que lleva haciendo podcast, ya te lo digo, creo que me sobreestima, pero bueno. Y cada vez lo hace peor. En tu caso, como eres un tío inteligente, sé que va a ser como la medalla del amor. Hoy mejor que ayer y peor que mañana. La verdad es que no sé, yo creo que muy, como muchos de nosotros, no somos muy conscientes de lo hacemos por pasión, calculamos poco, hablamos de lo que nos gusta, muchas veces lo que nos difiere unos de otros, pues que hablemos con más pasión o menos, o que hayamos visto más o menos, que tengamos más años o menos, pero todos son siempre visiones que se pueden complementar muy bien unas como otras, y lo que es importante de los podcasts es que aglutinen a gente con esta pasión por estos temas, que yo creo que nos hacen pasar buenos ratos y que no sé, creamos un universo propio que está muy bien. La verdad es que me gusta el mundillo de los podcasts, me gusta pues que pongamos sobre la mesa pues temas tan dispares, y no sé, yo creo que en eso estamos todos. Bueno, pues después de estos minutos de metapodcasting y de publicidad gratuita y bien llevada, me voy a despedir, y sí que os adelanto, ahora cuando cortemos haré un sorteo, y a uno de vosotros tres, a Manuel no porque ya ha elegido, le tocará elegir las películas para el próximo día, que lo sepáis. Muy bien, bien, bien, encantado. Pues bueno, pues os despido, y me despido ya de los oyentes. Muchas gracias por estar conmigo en este cuarto programa, y espero que estemos todos otra vez en el próximo. Muy bien. Muy bien, un saludo a todos. Espero que no se dispare ningún arma y me dé a mí, pero pero nada, encantado. Un abrazo. Un abrazo, y ahora lo que vamos, que es el golpe después del podcast, ¿eh? Exactamente, exactamente. Espera la joyería vacía. Lo mismo digo, un abrazo y un saludo a todos. Un saludo a todos. Blazing ruin, you say that you